Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Iniciamos semana, una semana difícil, difícil, porque estamos inmersos en el macropuente. Claro, la Constitución, la Inmaculada Concepción, tenemos un poco de todo, pero claro, lo cierto es que aquí nadie va a pegar palo hasta el próximo jueves y ya ni eso, hasta el próximo lunes. Claro, porque España es un país festivo, ante todo es un país festivo y nos gusta disfrutar de nuestras efemérides, así que nada, viva la Constitución, que ya nos viene durando 26 años y eso es un logro, eso es una proeza para un país como España, así que estamos todos muy contentos y muy, muy satisfechos. Viva la selección española de tenis, que hemos ganado la Copa Davis, y también viva la selección española de fútbol sala, que somos campeones del mundo. ¿Qué más se puede pedir a un domingo? Bueno, pues hemos disfrutado muchísimo con Javier Ares, con Javier Ruiz Taboada, con todo el equipo de deportes, con tantos eventos, magníficos eventos deportivos, y ahora con La Rosa de los Vientos y la tertulia de las 4C, y con Sergio Monforte en el control de sonido, todo un príncipe, nuestra Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. La tertulia del misterio por excelencia, todo un clásico en la radio española. Aquí están las 4C una vez más para invocar a los dioses del misterio. No faltan asuntos, ahí tenemos lo de siempre, la polémica de la semana, lo de las caras de Belmez. Algún apunte habrá que ofrecer, aunque no os creáis, estoy un poco aburrido ya con tanta polémica y a lo mejor pasamos un poquito así como de puntillas, que tampoco está la cosa como para tirar cohetes. Vamos a hablar de mayas, vamos a hablar de celtas, vamos a contar cosas sobre la estrella de Belén, porque se acercan las Navidades, tenemos ovnis, los Vimana vuelven a la India, tenemos noticias sobre Marte, o sea que hay mucha variedad, mucho entretenimiento, y los premios Antinobel, que nos van a hacer reír un ratito. O sea que hay mucha variedad en la tertulia, y espero que disfrutéis hasta las 3, 2 horas de tertulia, con vuestras consultas en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, ¿qué más se puede pedir? Tenemos, por supuesto, como siempre, abundante información azul y verde. Se celebra la cumbre sobre el cambio climático, la 10ª cumbre sobre el cambio climático en Argentina. Daremos buena cuenta de ese asunto. Además, hablaremos de una técnica revolucionaria que puede conseguir devolver la vista a millones de ciegos en el mundo. Atención a este asunto, que lo vamos también a comentar. Y bueno, el premio Descartes de ciencia. Hay muchas cosas interesantes en azul y verde esta noche. Microrrelato de terror, de ciencia ficción, enviado por los oyentes. Tiempo para la gente sin escrúpulo. Somos europeos y qué. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, creo que lo vais a pasar muy bien en nuestra compañía. ¿Os apetece? 3 horas por delante, la radio en color, la radio en vivo y en directo. Es La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tiempo de tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, muy buenas noches. Ya estás aquí pertrechado, con todas tus cosas, tus asuntos vitales, el café, la Coca-Cola. Así es. El tabaco. El tabaco. tus enemigos. El peyote para mascar ahí. Eso no me atrevería a decirlo. Tiene un nuevo elemento ahora. No me atrevería a decirlo yo. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien. Hola, Jesús Callejo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Belmez de la Moraleda. El misterio. La cosa continua. ¿Qué semanita, Bruno? Yo tremenda. No sé, yo ya no sé si seguir aquí debatiendo, seguir comentando. Pedro Morós tendrá que defenderse. Supongo que va a elegir un cauce legal, ¿verdad? Sí. Además está decidido. Eso ya está todo absolutamente cerrado por su parte. Claro. Y la cosa en marcha, sobre todo porque se puso en marcha no solo a raíz del artículo que mencionábamos aquí el domingo pasado, sino que a partir de la intervención del autor de ese artículo, del periodista Javier Cabanilles, en este programa, pues se ha desatado una polémica de proporciones absolutamente asombrosas. Bueno, hasta mi amigo, mi querido amigo Juan Ramón Lucas, tuvo debate en Esto es Vida en Televisión Española, en Espejo Público también se han hecho eco. Uh-huh. Bueno, pues no sé. La verdad es que ¿Cómo están en el pueblo? ¿Qué te han dicho? En el pueblo no hay una especial... Está todos escondidos, ¿no? No, porque en el pueblo es algo con lo que llevan conviviendo 30 años. La polémica les azotó ya hace 30 años. Es que esto parece el reflejo del año 71. ¿Eh? Exacto. Vuelve a ser exactamente lo mismo. Lo mismo que en el año 71, una serie de informaciones, todas absolutamente muy criticables, sobre todo por de dónde procedían, que aseguraban que aquello era un fraude. No se pudo demostrar, evidentemente, y el fenómeno siguió ahí durante 30 años, y ahora que ha resucitado a raíz de la muerte de María Gómez Cámara y posteriormente de la aparición de estas nuevas caras en la segunda de las casas, pues ha vuelto a ocurrir exactamente lo mismo. Los actores son diferentes, pero las denuncias son básicamente las mismas, y yo creo que a partir de ahora, después de una semana en donde infinidad de medios han hecho eco del asunto, ha habido varios debates en grandes medios, incluso en Televisión Española con Juan Ramón Lucas, en donde el periodista Javier Cabanilles se reafirmaba en todo lo que decían esos artículos, ha habido desmentidos de diferentes partes, y sobre todo, que es lo que más me ha llamado la atención, un extraordinario enfrentamiento en el seno del movimiento escéptico español a raíz de este asunto, en donde escépticos de los principales y de los ideólogos fundamentales de quienes se critican estos temas como Javier Armenti aseguraban en su propio blog en internet que la información se había divulgado con excesivo amarillismo, en donde los responsables del principal boletín de escepticismo español parece que no van a seguir al frente de ese boletín, en donde incluso dentro del propio movimiento que está detrás de esta iniciativa hay determinadas discusiones, todo parte de un comunicado en donde, según esas primeras informaciones, 250 científicos firmaban en contra de las caras de Belmez. Resulta que muchos de los firmantes han salido a decir que ellos no son científicos, que simplemente estaban en contra de determinadas cosas, pero que ellos no eran científicos. Y las denuncias y las acusaciones sobre Amorós ahí siguen. Ellos han seguido investigando este fin de semana, como todos absolutamente de los últimos meses ahí están, intentando buscar explicación a un misterio, que es lo verdaderamente importante. Y yo creo que a partir de ahora, a partir de esta semana, lo verdaderamente relevante es ya dejar que la justicia haga justicia, siga su camino, claro. Se inicie un proceso que se va a iniciar ya, y ya que se determine si las caras son o no auténticas o falsas, o si son un fenómeno paranormal o no. Eso nunca lo va a determinar un juez. Lo único que va a determinar un juez es si esas acusaciones de estafa y de fraude contra dos personas en concreto están fundamentadas o no están fundamentadas. Pues yo creo que está muy bien dicho, muy bien resumido, ¿verdad? Perfecto. Eso al final es la perfección. O sea, decir, por supuesto, el juez no está para decir si un fenómeno paranormal es paranormal o no es paranormal. Mm. Eso es absurdo. El juez está simplemente para aplicar la ley. La ley, e indicar si en este caso se ha cometido algún tipo de infracción. Punto. ¿Algún apunte quieres hacer, Jesús? No, si es eso. No, cualquier otra cosa me parece absurdo, ¿no? Lo dejemos que... Claro. Él ha querido, Javier Cabanilla, estamos hablando, pues ser famoso, ¿no?, a raíz de este tipo de artículos y de acusaciones gratuitas. Ya lo es. De hecho, ha tenido una semana él, y me imagino pues que toda la gente del SEI, toda la gente que él mencionaba, pues una semana caliente, ¿no?, en el sentido de que todo el mundo pues intenta justificar sus posturas, lógicamente desde los puntos de vista diferentes que cada uno tiene, y a la hora de la verdad, pues para eso están los jueces, para eso están esa justicia neutral y supuestamente independiente, que es la que tiene que después decidir quién es el que tiene razón. Sí. Evidentemente él sigue pues manifestando ese tipo de cosas, las pruebas parece que siguen estando muy difusas y muy diluidas, pero no tiene sentido volver a abonar un poco la polémica, porque no estamos aportando ningún dato nuevo. Todos ya más o menos conocemos los debates que ha habido a lo largo de la semana, tanto en la radio como en la televisión. Sí. Y ahí está la historia. O sea, quiero decir que... Lo único que a mí sí me gustaría añadir es que, a raíz de lo ocurrido en estos micrófonos el domingo pasado, ha habido, pues, sobre todo en foros de internet, muchísima discusión, muchísimo debate, lo cual es importante y es relevante que lo haya a raíz de uno de estos temas. Que una de las sensaciones que yo he percibido es que las dudas que existían sobre las investigaciones se han tornado en dudas sobre quién estaba efectuando las acusaciones por lo que ocurrió durante el programa aquí en La Rosa de los Vientos justo hace 7 días, pero que además es una cosa importante, y he leído muchos comentarios de expertos o no de expertos, de público en general, en donde se insinuaba que Pedro Amorós debería demostrar su inocencia, y eso nunca. La persona que es acusada nunca debe demostrar la inocencia sobre algo que hace o no deja de hacer. Solo la persona que acusa debe demostrar que efectivamente esa acusación estaba fundada en algo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora, La Rosa de los Vientos, este programa que escucháis en Onda Cero desde ya algunos años, caracterizado por su falta de profesionalidad en las últimas 14 temporadas y por haber tenido a los mejores cazafantasmas de la historia. La prueba la tenemos aquí, que estamos aquí los cuatro, que somos estupendos, cazamos fantasmas que da gusto. Pues vamos a permanecer expectantes ante lo que ocurra y ya lo iremos contando. Ante todo, la verdad, eso es lo único que nos interesa. Bien, pues eso en cuanto a las caras de Belmez, en las que tampoco vamos a profundizar en demasía, sobre todo por respecto a ese pueblo, a Belmez de la Moraleda, que bastante festival tienen ya montado con este asunto. Y hay que dejar que las investigaciones sigan y que se averigüe lo que sea. Pero que las investigaciones sigan, que es lo verdaderamente bonito, que es un tema fascinante, eso es. Hermoso y digno de ser estudiado. Sigue siendo el paradigma del misterio español. Y que mientras no se demuestre lo contrario, los únicos que se están dignando en ir allí, en desplazarse, en llevar sus equipos, en pasar horas y horas analizando aquello, con todos sus medios, los buenos o los malos, medios de las características que sean, no importa, pero que los que están aportando toda esa investigación son precisamente las personas que han sido acusadas, porque durante esta semana los acusadores han negado la intencionalidad de investigar el fenómeno, incluso en algunos medios han dicho abiertamente que no se prestan a ir a Belmez a continuar con las investigaciones. Bueno, pues veremos a ver en qué acaba todo esto. Bien, pues vamos a ver que tenemos asuntos que comentar. Por ejemplo, tenemos pues tú mismo, Bruno, que caramba, me vienes con noticias frescas sobre Marte. Y eso, sí. Y eso me interesa mucho. Exacto, porque Marte es uno de los puntos estrella de este año 2004, que poquito a poquito empezamos a decirle adiós. Pero Marte, desde el pasado mes de enero, ha sido noticia porque sobre su superficie dos sondas de la NASA, dos pequeños robots, el Opportunity, fundamentalmente, que es el que ahora es noticia, estuvo tratando de averiguar no si existía vida en estos momentos, si existía actividad biológica. El robot no estaba preparado para averiguar eso, aunque pudiera haberlo hecho de forma ocasional. Sin embargo, para lo que estaba preparado el Opportunity es precisamente para averiguar si habían evidencias geológicas y condiciones medioambientales óptimas en el pasado en la superficie de Marte para poder descubrir si existían esas condiciones para la existencia de agua. Pues bien, esta semana la NASA, y a través de la revista Science, ha dado a conocer 11 estudios diferentes basados en los datos proporcionados por la sonda Opportunity. Y esos 11 estudios, apoyados en las investigaciones que esta nave ha efectuado en la planicie Meridianum Planum, en la llanura de Marte, en donde se encuentra la Opportunity, es que son concluyentes. Los investigadores han asegurado que las imágenes en las que se observan perforaciones y raspaduras, y en las que se detectan que en esas rocas sedimentarias hay composición de óxido de hierro y sulfatos de hidratos de magnesio, calcio y hierro, son prueba determinante de que en la antigüedad ese mundo fue más caliente y fue húmedo, y que precisamente en la zona en la que esta nave aterrizó existió algo parecido a un mar salado hace varios millones de años, con las condiciones más que suficientes para que se desarrollara algo parecido a la vida. Quería comentar una cosa. En la página de la NASA hay una información muy interesante que está relacionada con lo que está diciendo Bruno. Desde hace un tiempo la NASA está trabajando en el desierto de Atacama, haciendo excavaciones de profundidad por una sencilla razón. Aunque, como hemos dicho, el cambio, creo que en un programa hace poco, el cambio climático está afectando al desierto de Atacama, y creo que fue en relación con las pistas de Nazca, sigue siendo uno de los lugares del mundo donde menos llueve. Llueve a lo mejor una sola vez al mes, y a veces ni es una sola, una sola vez al año. Bueno, pues Atacama se ha convertido en un punto muy interesante para intentar demostrar la existencia de agua en Marte por una sencilla razón. Y es que igual que los geólogos han estudiado en la zona que si no hay agua en la superficie, bien se puede encontrar agua de una sencilla razón, que es cavando, hace un agujero cada vez más profundo para ver dónde se puede encontrar. Bueno, Atacama podría ser una experiencia, según dice la propia NASA, para intentar demostrar la existencia de agua en Marte. Entonces lo que pretenden ahora es, si no se encuentran rastros en superficie, aparte de la posibilidad del hielo en los polos, ver qué ocurriría si se horada el suelo y se intenta hacer una especie de pozo para intentar localizarlo un poco más abajo. La verdad es que la cosa parece de lo más tonto. Dice, bueno, es como se saca en una playa, ¿no? Si tú te pones a cavar en una playa, acabas en contra del agua porque lo tienes al lado. Sí. Bueno, pues se trata del mismo sistema. Entonces desde hace unos meses están trabajando en los desiertos del norte de Chile para intentar demostrar su teoría de que es factible el utilizar robots en el futuro para poder excavar en el suelo marciano. Bueno, pero para tomar esas muestras hay que ser muy fuertes, Carlos. Yo no sé si tú te has tomado la pócima de Asterix en alguna ocasión, pero merecerías, conocer los secretos de los druidas. La verdad es, bueno, tú que has escrito sobre los berserkers escandinavos, la verdad es que desde hace años los investigadores de todo el mundo están como muy obsesionados por saber qué era ese tipo de pócimas que tomaban algunos guerreros de culturas antiguas que les convertía poco más o menos que en superhombres, resistentes al dolor y con una fuerza sobrehumana. Bueno, pues investigadores rusos han descubierto que entre dos tribus de ugrias, de los bosques centrales de Rusia, cerca de los Urales, los Koyak y los Wiros, existía desde tiempo inmemorial la tradición de generar una especie de extraña pócima que se hacía con la manita muscaria. La manita muscaria está bien conocida, la seta de los gnomos, vamos. La seta esa roja, de lunaritos blancos tan bonita. Sí, es... Bruno se la toma todos los fines de semana. se sabe... Bueno, él masca más bien peyote, ¿no? Pero bueno, el pasado domingo, todo. En cualquier caso, si va a hacer un trocito por ahí. Sí, sí, sí. En cualquier caso, la manita muscaria... Es... ¿A quién me ha caído encima? Ya no me lo quito en San Benito en toda la vida. Eres unos cuantos, Bruno, que acarrear. Sí, sí, sí. Bueno, pues que la manita que era va a hacer Jesús un enigma contigo. Sí. Literario. Bueno, decía que la manita muscaria, ya el propio Robert Graves decía que probablemente era la base de la ambrosía de los griegos, que era con lo que se ponían para poder empezar a idear sus mundos mágicos. Sin embargo, aparentemente dicen, bueno, pues la manita muscaria es conocida, se sabe que tiene poderes alucinógenos fuertes, que es capaz de generar distorsiones en la realidad para el que la ha tomado, es decir, ver, bueno, hasta ahí, ¿cuál es el misterio? Ah, pues el misterio es la pócima que creaban con la manita muscaria. Y dijeron los investigadores rusos, sí, pero ¿cómo? Bueno, pues después de una investigación con las tradiciones de los Koyak y Wiros, lo han encontrado. El truco estaba en que la manita muscaria, una vez tratada, era ingerida por un reno. Eran pastores de renos. Y lo que los guerreros Wiros y Koyak tomaban era lo que los rusos les ha hecho tardar tanto en descubrir cuál era el fenómeno. Y es que tomaban la orina del reno una vez tomada la manita muscaria. Caramba. Entonces, con esa orina del reno es con lo que los chamanes hacían una pócima que ingerían los guerreros y que les daba una fuerza aparentemente sobrehumana y una capacidad de resistencia sin límites al dolor. Bueno, pues parece ser, por tanto, que sí, que hay un tipo de pócima entre los pueblos del norte, de la estepa forestal del norte de Europa, que sí daba de verdad una fuerza, bueno, no tanto quizás como la de Asterix, pero casi casi. La fatal es la manita faloides, ¿no? Esa es la fatal. Sí, sí, sí, esa es venenosa. Sí. Bueno, ojo, y la manita muscaria también. La manita muscaria, como te la comas así como así, la verdad es que acabas. La manita muscaria es cierto, forma parte de todas las tradiciones, como la seta de los gnomos, porque es la que se, bueno, más o menos se ambienta, ¿no? Todos estos relatos folclóricos con esta manita, con el gnomo encima o incluso como habitáculo posible, ¿no? Es muy estética, ¿no? Es muy estética, de hecho, a veces se confunde, ¿no?, con otro tipo de setas y por eso es muy peligroso. Bueno, pero dentro de unas dosis, incluso hay gente que se hace tortillas de la manita muscaria, ¿no? Pero la manita muscaria tiene un poder alucinógeno que está muy entroncado con las tradiciones sagradas, ¿no? Esto que comenta Carlos de la orina, ¿no?, del reno, es algo que ya se sabía que se hacía, por ejemplo, no con tanto con la ambrosía de los griegos, sino con el soma de los Vedas. En el soma de los Vedas, que también parece que uno de los componentes esenciales era la manita muscaria, ellos no lo tomaban tal cual, sino que primero lo ingerían, orinaban y sus propios orines son los que luego volvían a beber, porque dice que el alcaloide tenía mucha más fuerza de esta forma. No es como si se hubiera ido destilando, ¿no?, en el proceso, una vez que pasa por todo tu organismo. Así que es algo que siempre se ha hecho así, porque pensaban que la manita como tal, como hongo, no tenía las propiedades hasta que ese alcaloide, que ellos no sabían, por supuesto, lo que era el alcaloide, lo que le daba esa fuerza alucinógena, no sabían cuál era ese poder, salvo que cuando se producían esas micciones, ese el orinar, ¿no?, los productos suyos, además, porque tenían que beber su propia orina. La del otro no tenía los mismos poderes afrodisíacos y alucinógenos, ¿no? Porque de las dos cosas tenía. Bueno, pues eso era como un potenciador de las visiones. Por lo tanto, el soma y la ambrosía, es decir, incluso se habla que el árbol prohibido que se habla en los relatos bíblicos podría tener algo también que ver, no como árbol, sino como seta, como la manita muscaria, porque es una seta que te abre las puertas de la percepción. Es decir, la gente obtiene o consigue estados alterados de conciencia. Es como si te pusiera en contacto con eso, con el mundo invisible. Por eso los chamanes, se está hablando de los ugrios, ¿no?, de las mesetas siberianas, los chamanes, que es donde procede realmente la palabra chamán, lo utilizaban con cierta frecuencia. Entonces, lo único era eso, la posibilidad de destilar lo que no se ingiriera de una forma directa, que es como siempre se ha hecho, por ejemplo, en los países micófilos, ¿no?, aquellos amantes de los hongos, como puede ser Cataluña, o como puede ser algunas zonas de Gran Bretaña, pues lo ingieren de una forma directa, ¿no? El utilizar esa posibilidad de orinar la seta una vez que tú la has ingerido implica una sofisticación que solo ha podido ser adquirida a lo largo de la experiencia, a lo largo de años, ¿no?, a lo largo de generaciones. Sí, porque la verdad es que cogerte y ponerte a ver rápidamente la orina de un reino... Claro. Y es que en esas tradiciones del soma, de los Vedas, ya se hablaba de esta orina, ¿no?, la orina sagrada, la orina de los dioses que llamaba, ¿no?, precisamente por eso, porque potenciaba mucho más ese producto, esos alcaloides que ahora sabemos que tiene. Sí, además, en estas culturas populares a veces le da mucha importancia a eso de la orina por la mañana, ¿no?, la primera del día y todo eso. Claro, hay toda una terapia que tiene que ver con esto, pero bueno, sí tiene que ver, porque tiene que ser la primera, tú lo has dicho, o sea, ya no sirve la siguiente, la después de comer o la después de la siesta, tiene que ser la primera, es decir, aquella que, vamos a decir, que se ha ido macerando, ¿no?, a lo largo de toda la noche. Sí. Y por supuesto, tiene que ser una orina que viene precedida por una ingestión de alimentos diferentes, o sea, que no es el que come de todo y después hace esa ambición por la mañana y se lo bebe, ¿no? Tiene que haber unos productos muy sanos, tiene que ser unos productos ecológicos. Es decir, si se quiere hacer bien la terapia, hay que hacerlo también utilizando una alimentación adecuada en función también de qué tipo de enfermedad, porque ya la urinoterapia, como así se llama, a pesar de que tiene aspecto guarrindongo, ¿no?, pero bueno, que está funcionando. De hecho, cantidad de náufragos que se han salvado gracias a beber su propia orina. Hombre, o sea que en momentos de necesidad eso ha podido salvar muchísimas vidas. Pero es que ahora ya no es por momentos de necesidad, sencillamente es para curar determinadas enfermedades. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto tiene razón todo este tipo de tradiciones? Yo siempre lo hago hincapié, ¿no?, en este programa. Digo, hay que hacer caso a las leyendas, a las viejas tradiciones, porque nos están poniendo un poco sobre la pista de ciertas cosas que luego científicamente se están comprobando que es verdad. Es curioso. Es el Paco Rabal lavándose las manos con su orín, ¿no? Por ejemplo, la Milana Bonita, ¿no? En los Santos Inocentes. ¿Sabéis que los cántabros, dice Chabón, que se lavaban los dientes con orina? Sí. Era una manera contra cualquiera. Decía que es curioso lo que dice Jesús sobre la revaloración actual de las tradiciones antiguas. Muy cerca de la zona en la que vivían los güiros y los koyak, hay un pueblo finlandés de los Urales, fineses del Volga, es decir, los originarios, curiosamente son los mari. Los mari y los pueblos que tienen al norte, los urmut, tienen desarrollada, bueno, están muy rusificados ya, que los hace tiempo, pero han sido paganos realmente hasta prácticamente el siglo XVIII. Son de los últimos pueblos de Europa que se convirtieron al cristianismo y siempre lo hicieron de una manera muy matizada. Bueno, el culto de los maris a los árboles, es decir, es un culto driádico, tipo a los que había en Europa Occidental hace miles de años. Es tan fascinante todo el entorno natural que han ido recreando durante los últimos siglos, que curiosamente están convirtiéndose en una enorme fuente de atracción de la población rusa, de la población rusa campesina, de las zonas industriales rurales, que durante la Guerra Mundial se convirtió en una zona industrial muy poderosa y muy notable. Es que los maris pensaban que el cielo era la tierra, ¿no? Claro, que han ido emigrando progresivamente hacia los bosques porque han descubierto que la extraña vida que han sido capaces de llevar, tanto los maris como los urmut o los pueblos más al norte, komi, es decir, durante siglos en torno a la naturaleza, los bosques y los árboles, con sistemas de alimentación natural, de cuidado por plantas, por cortezas de árbol, las abejas son deidades para ellos, son unos mayores cultivadores de miel del mundo. Entonces, bueno, pues que está trayendo cada vez a más gente de las ciudades rusas que están totalmente deshechas por la contaminación y por la insalubridad hacia lo que es un tipo de vida natural donde se ha descubierto que gran parte, y hablo de Rusia porque sea lo que sea y estará muy mal, pero Rusia tiene una base científica altísima. Y sin embargo han descubierto que muchos de los pueblos que vivían con ellos, a los que incluso han llegado a despreciar, por señalar poco más o menos que eran una especie de como de paganos, barbarillos, así que andaban por ahí, que sin embargo tienen un montón de tradiciones interesantísimas, muy apreciadas, y que está haciendo, bueno, pues una especie de vuelta a la naturaleza o el culto cada día más extendido a lo que son cosas que se ha demostrado que son útiles en el mundo moderno. Hombre, como curiosidad, acabas de decir que estos pueblos pertenecían a esa etnia de los ugrios, ¿no? Son ugrios, bueno, los ugrios fineses. Físicamente son menos, claro, menos europeos. Los mari y los urmutes son los tipos más rubios. Digo, como curiosidad, que la palabra ogro parece que procede de ahí. Lúgubrios, sí, sí, sí. Era gente que se deformaba los rostros. Pero ¿sabes por qué viene? Muy feroces. Pero viene por los magiares. ¿Mm? Los magiares son, claro, los magiares vienen de del Volga, de los Urales, originariamente. Sí, sí. Eran europeos, no eran exactamente asiáticos, como se ha dicho, pero efectivamente se deformaban la cara, eran de barbas tan de miedo. Sí, y trataban a niños, bueno, surgió todas esas leyendas, pero otra vez, ¿no? Volvemos con los mar y los cómics, todos estos decían que eran casi como la nieve, ¿no? Eran muy blancos, muy blancos. Sí, sí, bueno, los cómics son el pueblo más rubio del mundo. Más rubio del mundo, claro. Sí, sí. Totalmente sí, sí. Diferentes a los urios. Sí. Ah, bueno, es muy gracioso porque los Urmut, que los que viven justo al oeste, esta gente, justo al otro lado de los Urales, en la zona europea, son los que inspiraron la famosa Liga de los Pelirrojos, el pueblo más pelirrojo del planeta. Entonces tiene una especie de... Mira, hoy he recibido, este fin de semana he recibido el correo electrónico de un ruso que me critica porque dice que ha apoyado Bruno a Víctor Yushchenko y me da todas las razones por las que Víctor Yushchenko es muy malo, ¿no? Hablamos el otro día. Hay que tener cuidado en tu programa. Sí, sí, sí, pero es que ya, además hemos visto el correo, la procedencia era de Rusia, era un... Sí, y claro, hablamos el pasado jueves con Fernando Rueda sobre el presunto envenenamiento que está sufriendo Víctor Yushchenko, ¿no? Esa historia tan extraña, sí. Bueno, pues me da todos los datos sobre todos los que están allí en la Plaza de la Independencia de Kiev, que están todos pagados, por supuesto, claro. Pagados por Estados Unidos, y bueno, pues nos escuchan en Rusia, Carlos, esto está... No sé, estoy preocupado, porque como diga ahora de repente algo Bruno Hebra sobre algún sitio del otro extremo del mundo... Aparece alguno que, ¿verdad? Y te escribe aquí un representante del pueblo malayo o un vecino en Ambadol... Y nos cruje, por decir algo mal. Pero lo cierto es que sobre la historia del envenenamiento del líder todavía de la oposición... Es más que evidente, ¿no? Es que 2 más 2 son 4. Está con los retorcijos. O sea, sí. 2 más 2 son 4. Otra cuestión, se puede discutir la financiación, quién hay detrás, pero 2 más 2 son 4. Para haberle matado, vamos. Es decir, cuando una persona sale de una comida envenenada es porque la han envenenado comiendo. Además es que... O sea, no hay más vuelta de hoja. Claro. ¿Qué tradición más bonita el envenenamiento? Las comidas, pero eso se está perdiendo. Es que ahorita contamos, hombre, de la clásica. Contamos que hace 2 años Víctor Yushchenko se sienta a comer con el director, con el jefe de los servicios secretos de Ucrania y el subdirector. Y justo 2 días más tarde de la comida empiezan los males. Uh-huh. También es que es muy raro, ¿no? Qué casualidad. Sí. Estas casualidades. No, y incluso el propio aspecto físico de la persona. Un hombre que además. Había ganado cierta fama como, no como un Adonis, pero sí como un hombre muy atractivo, con mucha fuerza física, con carisma, con un gran carisma, y el deterioro ese tan extraordinario, y justo a partir del momento en el que te reúnes a comer con quienes no son precisamente tus amigos, pues bueno, pues no hay y los síntomas médicos son de un envenenamiento, pues posiblemente te hayan envenenado, ¿no? Cuando alguien tiene los síntomas de un envenenamiento es que lo han envenenado. Pero lo hicieron mal. Porque no acabaron con él, la dosis no fue la adecuada tampoco. Yo no sé si Víctor Yushchenko es bueno o es malo, yo no sé si va a ser beneficioso para el pueblo ucraniano. Yo lo que sé es que tengo amigos y amigas aquí en España que son ucranianos y la verdad es que todos apoyan a Víctor Yushchenko. Sí, son esas elecciones que no hace falta. Es decir, cuando preguntas en la calle qué es lo que ha ocurrido, a 100 ucranianos, a quién apoyan, 99 te dicen que Yushchenko. Sí. Y luego resulta que en las elecciones es al revés, es que algo extraño pasaba, ¿no? Ellos es que están muy dolidos con aquella expansión demográfica que provocó el estalinismo, que llevó un montón de... Pero básicamente fue el regalo de... Es que los rusos tienen una parte de razón en Crimea. Crimea nunca fue ucraniano, que realmente cuando se lo regala Khrushchev al Estado ucraniano dentro de la Unión Soviética, hay una anomalía clara. Sí. Lo que pasa es que es una nación claramente dividida, pero dividida de una manera que se puede discutir de una manera seria y tranquila sin mayor problema. Es decir, exactamente igual que Ucrania cuando se separa de la Federación Rusa o de la antigua Unión Soviética, lo hace en función de unas fronteras que eran las determinadas por el antiguo Estado Soviético, pues eso se podría replantear perfectamente de una manera tranquila porque no hubiera pasado nada. Y probablemente se replanteará en el futuro. Lo único que tiene que ocurrir es... Ostras, yo no sé qué está pasando hoy. Sí, está todo muy alterado. Sí, y simplemente que se llegue a un acuerdo y esperemos que todos que sea tranquilo y pacífico. De todas formas, hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? De cómo es la actitud y todas las dudas que hay sobre uno de los dos grandes líderes del mundo, al otro lado del Atlántico, pero aquí en esta ocasión lo que tenemos claro es que hay otro de los, el otro gran líder del mundo, como es Putin, que antiguo jefazo de la KGB. Exacto, un hombre extraordinariamente experto en eso de los envenenamientos en las comidas. Está muy discreto últimamente. Ostras, esto suena fatal, ¿eh? Carlos, vamos a cambiarte el micrófono. Yo creo que me estoy... Chisporrotea, Ah, que me vaya este, vale. De todas las formas, también fijaros cambiamos. Pero lo cierto es que van a ser 4 años. Perdón, ¿ahora veis bien? Ahora analizamos esos 4 años que han pasado, cómo serán esos 4 años futuros. Sí. Y cuando yo leo muy a menudo todos los textos de pensamiento ideológico que efectúan los think tank norteamericanos, aquellos grupos de ideólogos que prestan su pensamiento luego a los grandes líderes mundiales, en este caso de los Estados Unidos, y lo cierto es que por alguna razón que todavía no me acaba de encajar, durante estos 4 años va a haber una gran lucha subterránea entre Estados Unidos y Rusia, y Ucrania es una de las primeras muestras de ello. Hombre, sí. Es que es un país muy apetecible, sí. Con 50 millones de habitantes, era la auténtica despensa agrícola de la Unión Soviética. Sí, sí, sí. Claro. El tema se está complicado ahí, vamos a ver qué es lo que ocurre en esa, sí. No segunda vuelta, en estas elecciones. De momento han dado la razón a Viktor Yushchenko. Exacto, y de momento parece que va a haber otras elecciones en donde se va a poder presentar, que esa es otra de las grandes dudas que existían sobre si se podrían presentar los mismos candidatos, pero luego también es muy significativo, como en toda la polémica de Chechenia, en Estados Unidos comienzan a alzarse dentro del propio poder voces críticas sobre la actitud de Putin allí. Y esto sí que puede provocar una pequeña partición de los dos grandes poderes, porque de momento, pese a que Rusia no es lo que era, de momento sigue siendo la otra gran nación del mundo, ¿no? No, un poco una pequeña anotación, era por lo tendenciosa muchas veces que es la prensa, ¿no?, con estas elecciones ucranianas. Si habéis fijado, cuando se habla de Yushchenko, siempre se habla de que es pro-occidental. Cuando se habla del candidato que apoya a Putin, se habla de prorruso. Sí. Es decir, es como si se quisiera oponer estas dos palabras, lo cual me parece que es una falacia y es un error. ¿Por qué uno es pro-occidental y otro es prorruso? ¿Qué pasa? ¿Que los rusos no quieren ser occidentales, no quieren integrarse un poco en este sistema, ¿no?, de vida que hay en bueno, lo que se llama Occidente? Yo entiendo que no es así. Es decir, se intenta dar esa tendencia, ¿no?, peyorativa en algunos casos, para intentar como desligar o poner como dos bloques muy diferenciados, lo que es los prorrusos y los rusos, como algo alejado un poco de la costumbre, del modus operandi que tenemos en Occidente. Yo creo que eso es muy peligroso porque inconscientemente la gente ya tiene cierta simpatía por Yushchenko. Yo no sé cómo será uno y otro. Posiblemente los dos tengan sus virtudes, los dos tengan sus defectos. Que los tiene. Pero cuando ya empiezan alguien a decir, este es el candidato de Putin, y ya Putin le asocian como una especie de mano negra que está detrás para amañar las elecciones y para intentar que su candidato gane a toda costa, a mí ya me hace sospechar, porque entiendo de que no todo es tan limpio, todo está pero eso está demostrado. ¿Eh? Que claro. No, Putin en eso está claro. Uh-huh. Pero ¿hasta qué punto, te quiero decir, esas informaciones que nos da la prensa? Hombre, pero porque Rusia quiere seguir teniendo hegemonía, quiere seguir estando vigente, seguir teniendo influencia. Pero ya puede decir una maldad, y Estados Unidos no. Pero no lo de prorruso a prooccidental, porque pienso que hay muchísimos rusos que quieren un poco integrarse. Pero es un lugar, fijaros, un ejemplo, supongo que no sabéis la noticia, pero es que realmente es que tienen todos ahí la sensibilidad, que es que les toca si saltan. Sabéis que Hungría está a punto de aprobar una ley por la cual otorgará la nacionalidad a todos los húngaros étnicos. Uh-huh. Es decir, a todos aquellos que demuestren. Vojvodina, por ejemplo. Claro, ¿verdad? No, pero no solo en Vojvodina, que está dentro de Serbia, sino, por ejemplo, hay 1.600.000 húngaros en Rumania, los hay en Ucrania, los hay en Eslovaquia, los hay en todos los países vecinos. Como el caso de Moldavia con fijaros, Rumanía, ¿no? Fijaros el follón que está generando. Bueno, hay toda una tensión ahora mismo en Centro Europa monstruosa debido a la decisión del Parlamento húngaro de entregar la nacionalidad, que es simplemente un detalle tan bonito como cuando España dice que da la nacionalidad española a los sefarditas, o como lo que intentó decir el pobre ministro húngaro, que casi se lo come en sus países vecinos. Irlanda es el país del mundo más desequilibrado en población. Supongo que sabéis que Irlanda tiene aproximadamente unos 5 millones de habitantes. No llega. Pero tiene 25 millones de ciudadanos. ¿Por qué 25 millones de personas en el mundo con nacionalidad irlandesa? Sí. Porque hay en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en todos lados. Y no pasa absolutamente nada. Eso es la culpa de la patata. No, pero que sin embargo, eso mismo, bueno, España tiene todavía millones de ciudadanos en el extranjero. Unos dos. Claro. Dos o tres. Dos largos. No pasa nada. Bueno, y sin embargo, eso mismo lo haces en cualquier punto, iba a decir, al este del antiguo telón de acero, y es que generas un pifosti. La culpa de todo la tiene el imperio austrohúngaro, Carlos, como tú. Pobrecillos, tienen que estar todavía ahí, desde que Francisco José nos dejó. Francisco José, tú eres la culpa de todo. No es lo mismo. Gabrielo Príncipe obró mal. Bueno, no se mata a él, por lo menos. Bueno, pues nada, nuestro puntito internacional que siempre damos, que nos gusta mucho hacerlo, y bueno, pues ahora en cuanto a asuntos históricos, Jesús, esta historia es muy hermosa y la vamos a contar, la del síndrome de K, ¿verdad? Sí. Vamos a contar este asunto. momento estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Los aliados avanzan, en Italia hay muchísimos obstáculos, hay desastres como el de Anzio, hay victorias clamorosas como el desembarco en Salerno, Monte Cassino, pero Roma es una ciudad que queda abierta, en Roma no hay oposición. Qué curioso. Vamos a hablar de esta historia, y tiene mucho que ver un médico. Tiene que ver un médico, sí. Ahora que todos los oyentes un poco recuerden la lista de Schindler, porque va por ahí un poco la cosa. Lo que pasa es que en este caso, ubicado en Roma, en la liberación de Roma, ahí aparece un doctor, el doctor Vittorio Sacerdoti, curioso apellido, que se inventa una misteriosa enfermedad, enfermedad que no existía, para salvar la vida a 45 judíos, judíos romanos, y que estaban a punto pues de caer en poder de los alemanes, ¿no? Los nazis eran implacables ahí, se sabía perfectamente que gente que caía en manos de los nazis pues tenía los días contados, ¿no? ¿En qué año estamos? ¿En el 43? En el 43. Y entonces, Sacerdoti, que era un médico que por entonces tenía 28 años de edad, que sigue vivo, ¿no? Y que sigue vivo, exactamente, porque esto lo sabemos porque lo ha declarado hace muy poco a la BBC. Entonces, pues han salido detalles muy curiosos, pero tan curiosos que la Fundación SOAC, esta que creó el director estadounidense Steven Spielberg, y que recoge precisamente testimonios de todo el mundo que tenía que ver con ese periodo trágico de la historia, de hecho ya tiene recogidos más de 51.000 testimonios, pues este de Sacerdoti, de Vittorio Sacerdoti, lo ha incorporado pues a esos anales, ¿no?, que tiene gigantescos, para perpetuar siempre la memoria del Holocausto, como es un poco de la como el leitmotiv que tiene la Fundación SOAG. Bueno, el hecho es que Sacerdoti, con 28 años de edad, trabaja en un pequeño y antiguo hospital en una isla, una pequeña isla en el río Tíber, y cuando los judíos romanos empiezan a ver el peligro, empiezan a intuir ese peligro inminente de que van a caer en manos de los nazis, pues busca refugio en este hospital. Entonces, bueno, pues no se le ocurre mejor solución, una genial solución, diría yo, a Vittorio Sacerdoti, que inventarse, bueno, pues una enfermedad. Cuando llegan allí los nazis, lo que le dice antes a los pacientes es que una vez que estén los nazis empiecen a toser, pero muchísimo, ¿no?, de una forma casi exagerada, casi extravagante, que tosan muchísimo, y les dice Sacerdoti que tienen todos ellos una enfermedad muy contagiosa. Nos imaginamos una película de Fellini, ¿eh? Sí, venga, sí, ahora sí, todos, sí. Cuando lleguen los nazis, todos claro, tosiendo. Sí, sí, claro, claro, porque tenían que dar una, bueno, todos ahí demacrados. Imaginas ahí al italiano gesticulante. Es, por eso digo que sí, es para visualizar. Para Alberto, ¿no?, Sordi, me lo imagino. Alberto Sordi, ¿no?, haciendo el papel de Vittorio Sacerdoti. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues el hecho es que empiezan a tosar todos, a toser, y lo llaman la enfermedad K, lo llama así, ¿no?, y así se lo dice a los alemanes. Es curioso porque lo hacen en honor, entre comillas, ¿no?, del comandante alemán Kesselring, ¿no? Kesselring, sí. Y, de hecho, los alemanes se lo llegan a creer, los nazis. Piensan que es una enfermedad contagiosa, que es una especie de cáncer o tuberculosis, y que pueden morir de forma inmediata si entran en contacto con ellos o entran en las salas donde estaban refugiados, ¿no?, estos 45 judíos. El doctor Sacerdoti lo que dice es que allí la cosa está muy mala. Sí, sí, exactamente. Que ello puede ser contagioso, que se puede extender a toda la ciudad, y que cuidadito con llevarse. Cuidado, dice, bueno, si queréis, dice, entrar, no pasa nada. De hecho, ya están condenados a muerte, pero bueno, si queréis vosotros llevarlos a un campo de concentración, bueno, les tocáis, les abrazáis, lo que claro, queráis. Exactamente. Dice, entonces, el síndrome K como que les empezó a molestar muchísimo a los nazis, y ante la duda los dejaron allí, ¿no? De hecho, aparte del testimonio de Vittorio Sacerdoti, tenemos el testimonio pues de una prima del doctor, que se llama Luciana Sacerdoti, que por entonces tenía 10 años de edad y que también ha contado su testimonio, ¿no? Y ese testimonio es también contado a la BBC. Decía que el día que vinieron los nazis al hospital, dice, alguien tocó la puerta de nuestra habitación y dijo: tienen que toser, toser mucho, porque ellos tienen miedo a la tos, miedo del contagio, estaba recordando Luciana. Pues decía, esa especie de parodia, ¿no?, que llegaron a hacer todos los enfermos, pero que realmente fue muy eficaz, fue muy decisiva. Bueno, pues esto es un poco el recordatorio, ¿no?, de Vittorio Sacerdoti, que ha quedado, ya digo, en esta fundación SOA, esta fundación que ya, en fin, tiene esos 51.000 testimonios de testigos visuales de 57 países, y que ha recogido además testimonios en 32 idiomas, ¿no?, esta fundación de historia visual de los sobrevivientes del SOA, como así se llama, fundada en el año 1994. La verdad es que la Segunda Guerra Mundial está llena, es pródiga en estos casos. No olvidemos que aquí, a pesar del régimen impuesto en España en aquellos años, pues más de 4.000 judíos, Carlos, se salvaron gracias a las embajadas españolas. Sí, es verdad. Bueno, con el asunto de que eran sefardíes, ¿no? Sí, y es cierto, pero yo creo que sobre todo lo que hubo fue muchos casos individuales de humanidad. Humanidad, sí. Y es cierto que la verdad es que debido a la obsesión lógica, porque es lógica, que los judíos tienen con el Holocausto, han hecho tal esfuerzo documental que realmente yo creo que es uno de los periodos ahora mismo más documentados de la historia. Y por cierto, que se siga recordando, porque esto se olvida una velocidad. Sí. Estas cosas se olvidan una velocidad. Claro. Es como lo de conmemorar Hiroshima, que decían otro día, ¿por qué conmemoran Hiroshima todos los años? Pues porque sí. Bueno, pues por eso. Claro, para que recuerden que las bombas atómicas se pueden usar. Que le están criticando por eso, por lo morboso de recordar continuamente incluso los museos que han hecho. Es que vaya a Jerusalén, que hay un museo. Pues mira, yo creo que después de 5.978.000 judíos masacrados hay que recordarlos. Yo creo que es importante. Hemos mencionado alguna vez esa frase, ¿no?, de Jorge de Santayana, que otros historiadores también lo han dicho, dice, aquellos pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Recordad que fíjate que Rusia, que está hecha polvo ahora mismo, Rusia y sus antiguas repúblicas, porque en esto colaboran todas, tienen una fundación para la recuperación de la memoria de los rusos muertos en la Segunda Guerra Mundial. Pues ya tienen trabajo, ¿eh? Por 32 millones. Tienen trabajo, y siguen subiendo. Pero es que, claro, es decir, han cambiado completamente la estadística sobre los muertos de la Guerra Mundial. Pero es que lo están recuperando uno a uno. Pero es que fíjate que cuando se elaboran los primeros censos de fallecidos rusos, nos daba 19 millones. Sí, ya están en 32. 13 millones de soldados más los 6 millones de civiles. Pues ya están en 32. Pues ya están en 32. Sí. Pero es que, si me apuráis, es bueno esta memoria incluso para los propios judíos. Y estoy haciendo mención los últimos casos que se han detectado de soldados israelíes que se están mofando de los palestinos, claro, que están utilizando casi las mismas técnicas vejatorias que ellos utilizaron, que los nazis utilizaron contra ellos hace tiempo. Es decir, que incluso esta memoria también lo tengan ellos presente, porque ahora están cayendo en el lado contrario de lo que ellos tuvieron que sufrir hace décadas. Es decir, se han convertido de oprimidos en opresores, y eso también es lamentable. Es decir, por eso que esa memoria del Holocausto que esté permanente para todo el mundo, pero también para ellos, para que esos incidentes que está habiendo, como el del violinista ese de la aduana, que lo obligan a tocar sencillamente por mero capricho, igual que hacían los nazis con algunos judíos, que no se repita. Porque esos son detalles que no son anecdóticos, son muy significativos, precisamente de la humillación, de la vejación, a lo que quieren someter a la gente que consideran ellos que son humillados, que es el pueblo débil, que en este caso es el palestino. Que no lo olviden, porque ellos cometieron, los nazis cometieron ese error con ellos, y así acabaron los nazis. Sí, por eso digo que esa memoria tiene que estar siempre presente. Por supuesto, es que sobre todo en el mismo momento en el que las limpiezas étnicas siguen existiendo en este planeta, y a día de hoy podemos decir, a bote pronto media docena de limpiezas étnicas bárbaras, que pueden estar ocurriendo ahora, en el mismo momento en el que están ocurriendo, hay que recordar las que han existido en el pasado, pero recordarlas hasta el aburrimiento, hasta la exageración, porque es necesario hacerlo, porque seguimos cometiendo esos mismos errores. Quienes han sido víctimas en un momento determinado son verdugos en otro momento. La historia, por desgracia, es así prácticamente en todos los países del mundo, y conviene seguir recordando eso, porque si queremos construir mundo justo y en paz, que será una utopía o no, pero es en lo que creemos muchos, recordando la historia. Claro. Tú fíjate, en la Primera Guerra Mundial hay unos 9.5 millones de fallecidos, el 85% de ellos soldados, claro, ahora se han cambiado las tornas, ¿no? Ahora el 85% de los muertos en cada guerra son civiles. Exacto, es otra de las... ninguno tiene que fallecer, pero eso es otra de las características de las guerras modernas, que las sufren todavía más los pueblos civiles. Pero es que hay genocidios en el siglo XX brutales que se han olvidado, por ejemplo el de los belgas en el Congo, ¿no? El de los turcos en Armenia, ese está recuperando, pero es que una de las grandes ventajas el de los kurdos en tantos sitios, claro, pero una de las grandes ventajas que tiene nuestra civilización occidental, las cosas como son, es por ejemplo lo de Bélgica en el Congo, que durante años y años ha estado olvidado, pues está saliendo poco a poco con datos, con que se vea por lo menos la barbaridad del daño que se ha causado. Los turcos se cargaron 1 millón de armenios, Sí, bueno, el año 15 fue un año terrible. Es que fue terrible, eso fue terrible. Bestial. Y bueno, lo de los kurdos que ha dicho Bruno. Pero es que en Azerbaiyán en estos momentos, por ejemplo, también están pasando cosas terribles. Bueno, la guerra con Armenia ha sido muy dura en los años 90. Sí. Bueno, pues tenemos tiempo para nuestros correos electrónicos. Sima Karenayagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguna consulta a Zona Cero? Sí, por ejemplo, la de José Tomás, que dice que le gustaría preguntar si conocéis el vídeo del OVNI que hace varios años salió en las televisiones de los Estados Unidos, en donde aparecían unos turistas en Nueva York subidos en un helicóptero bordeando las dos torres, y de repente aparecía un objeto entre estas dos torres. Uno de los turistas se daba cuenta y lograba grabarlo en una cinta de vídeo. Dice que, bueno, pues que no sabe si es un vídeo real o se trata de un fraude. Eso me lo ha trabajado muy bien Bruno, Sí, es un vídeo que circuló como la pólvora por internet, especialmente a raíz de los sucesos de las Torres Gemelas, porque la filmación es de muy poquito tiempo antes, en donde se observa lo que nuestro oyente dice. Pero, por desgracia, porque es una filmación hermosísima y porque presenta un avistamiento tal cual, son muchos de los avistamientos, pero por desgracia es un sketch publicitario de la cadena Sci-Fi Channel, ¿no? que se utilizó, que se divulgó jugando un poquito con la realidad y con la ficción, con cierta intencionalidad por hacerla querer pasar por verdadera la filmación, pero por desgracia es un truco cinematográfico con un nivel extraordinario de calidad. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Rodrigo Moya ha estado 2 semanas de vacaciones en Egipto y se pregunta qué sabéis acerca de el tema de la energía que existe dentro de las pirámides de Giza, que según cuentan es capaz de afilar cuchillas de afeitar o de preservar alimentos. Pues que no existe. No hay ninguna energía en la pirámide de Giza. Y desde luego ni afila cuchillos ni evita el óxido. Pero sí que existió durante muchos años toda una teoría sobre que la forma piramidal... La forma piramidal, no la de Giza, sino la forma piramidal... Sí, la forma piramidal lo permitía. Exacto. Bueno, pues no. Bueno, pero que de ahí también vamos a esperar. Seamos un poco más justos. Sí, hay pirámides a escala que bien orientadas, con lo que es el magnetismo terrestre, la oxidación tarda más en producirse. Eso está comprobado. Y de ahí lo de las cuchillas de afeitar, que fue un poco el ejemplo clásico, ¿no? Las pirámides como tal podrían ser reales. Exacto. La manzana dentro de la pirámide. Pero hay experimentos que son comprobables. Sí. Se podría 3 segundos menos. Eres muy duro, Carlos. Es que me recuerda a Siracusa, esto no puedo evitar. Eres muy duro. Era el que hacía piramiditas por todos lados. Eres ahora mismo Eugenio de Siracusa. Es que es el que hacía pirámides por ahí, para ahí metía ahí. Sí, Macarena. Francisco de Córdoba dice, ¿sabemos algo de los resultados de las fotos de los satélites americanos tanto a la Luna como a Marte, pero no sabemos nada de los resultados análogos de los satélites rusos enviados al espacio desde la década de los 60. ¿Cómo que no? También le gustaría que comentaseis algo, si sabéis, acerca de los lanzamientos secretos, tanto americanos como rusos, que pudieran llevar armas ofensivas o defensivas al espacio. Bueno, sobre esto dos cosas. Oficialmente ningún lanzamiento de satélite de carácter exploratorio ha llevado armas ofensivas o defensivas, desde el punto de vista de la información oficial. Que el proyecto americano Guerras de las Galaxias intentó hacer pruebas de láseres en el espacio y de armas contra misiles en el espacio es evidente, ellos mismos lo publicitaron. De hecho, ahí se ganó la tercera. Claro, exacto. La incapacidad rusa de tecnología va a poder equilibrarlo. Sí, sí, sí. Respecto a lo de las fotos rusas, se conocen perfectamente. La Academia Espacial Rusa, las fotografías están tan a disposición del mundo y de los científicos como las de la NASA o como las de la Agencia Espacial Europea. De hecho, esa fue la razón fundamental por la que nunca se ha cuestionado el viaje a la Luna de los norteamericanos. Si el viaje a la Luna del año 60 y 9, ¿no? Sí. Hubiera sido falso, los rusos lo hubieran cantado al resto del mundo en 35 segundos, en plena Guerra Fría, y no lo hicieron por sencilla razón de que lo siguieron exactamente igual que los norteamericanos. De hecho, yo estoy convencido que el muro es derribado desde el espacio. No, hay que reconocer una cosa muy importante, es decir, la carrera espacial siempre ha tenido un componente humanista en el fondo que nunca se ha perdido. De hecho, tanto la estación Mir como, por ejemplo, la Estación Espacial Universal o incluso el Skylab permitían el amarre o atraque de naves del otro bando, teóricamente. Además, incluso se hizo un contacto entre un Soyuz y un Apolo, ¿no?, en el espacio. No, o algo parecido, es que no me acuerdo muy bien. Y los Soyuz siguen sirviendo ahora para el ISS. O sea que... Sí, son los que en las naves de carga, básicamente. Los que están supliendo el vacío de los colaboradores. Ahí siempre ha habido una enorme colaboración. Que ambos bandos utilizaron como objetivo militar el espacio, entre otras cosas por, como dice el general que hizo la doctrina de batalla aeroterrestre, es un punto alto, que es una buena frase, pero eso es cierto, pero lo que también es verdad es que la colaboración ha existido y en el caso científico totalmente abierta. Las fotografías rusas para cualquier especialista se pueden consultar. De hecho, los astronautas de la ESA se entran en Rusia, en Baikonur. Lo único que sí que es cierto que en Internet, que se ha convertido en el gran lugar en donde encontrar imágenes verdaderamente espectaculares de las misiones de la NASA y de las misiones de la ESA, sí que no es un lugar tan sencillo para encontrar imágenes. Pero porque somos grandes expertos en el lenguaje cirílico, pero si lo hicieras en un ordenador ya verás cómo encontrabas. No, pero por tradición siempre han ocultado más. Claro. Y que luego, por ejemplo, está Marte de actualidad. Hemos hablado hace unos instantes de Marte. Y las misiones a Marte, por desgracia, las rusas, han sido casi siempre un estrepitoso fracaso y nos han traído fotos porque no se trajeron absolutamente nada en la mayor parte de los casos. Pero en Venus no les fue mal, por ejemplo. No, ciertamente. En Venus ganaron. Por lo menos ahí sí ganaron. A ver, Martín. Tenemos a Jesús de Las Palmas de Gran Canaria, que dice, a modo de una especie de ranking del tipo de las 7 maravillas del mundo, si tuvieseis que elegir los 7 mayores enigmas de la humanidad, ¿cuáles colocaríais en esa lista? Pues eso está muy bien para un monográfico, ¿eh? Depende de qué enigmas. Arqueológicos, antropológicos, objetos... Hombre, yo creo que el mayor enigma de la humanidad es el hombre. Luego, además, apunta a otro tipo de ranking, que sería el mundo de la parapsicología. del mundo historia. De la parapsicología, pues... hombre, si ahora decimos Belmes de la Moraleda, pues... Sí, eso iba a decir. Es uno de los grandes enigmas. Para una vez ya hemos hecho los top ten, ¿no? Hemos hablado siempre de las calaveras de cristal, ¿no? Sí. Perfectamente talladas, la esfera de Rusia, ¿no? Ah, exacto. Hace poco hablabas en un enigma. Sí, hace muy poquito. Sí, claro. Exacto, esa esfera negra. Es decir, es que hay tantísimos que hay que hacer una los selección opar, ¿no? De siete. Los opar. Exacto, yo creo que los opar en general, ¿no? Si tuviéramos que hacer esa selección de siete, los opar en general estarían en un lugar muy destacado. Sobre todo los que son indiscutiblemente opar son demoledores. Las pirámides, la implantación de pirámides en cualquier parte del mundo, ¿no? Exacto. La fuente de origen que provoca que las pirámides sean el elemento arquitectónico y mágico representativo de todas esas culturas. ¿Cuál es la fuente de todo eso si teóricamente no hubo contacto entre aquellos pueblos? Ese es otro de los grandes enigmas. Siete maravillas de la antigüedad, aquellas que glosaron, ¿no?, muchísimos historiadores griegos, la única que todavía permanece es las pirámides. Sí, exacto. Sí. O sea, que fíjate que se ha preservado a lo largo del tiempo, a pesar de que otras muy posteriores en el tiempo han desaparecido, ¿no? El Coloso de Rodas, el fin del mundo. El Coloso de Rodas que se encontró, por finalmente. Y sin embargo, las pirámides ahí siguen desafiando el tiempo, ¿no? Ese famoso adagio de árabe, ¿no?, que dice que todo el mundo teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides. O sea, que al final van a tener razón. Sí. Otro de esos grandes enigmas que me vienen a la mente, y sin efectuar un ranking, porque habría que meditar mucho cuál ponemos antes o después, pero dentro del ámbito de la religión, de la nuestra o de nuestro contexto, ¿no?, sociocultural, la sábana santa, sin duda me parece algo verdaderamente fascinante también. Claro, pues digo que el ranking hay que desglosarlo, es decir, ¿qué ranking? ¿De misterios religiosos, de misterios arqueológicos, de misterios astronómicos, de misterios parapsicológicos? De misterios históricos salen en siete general, o diez de cada uno de estos, por supuesto. Es que pero yo creo que llevamos 200 y anda que no queda, ¿no? Que el hombre ocupa, ¿no?, esa... No, desde luego, el mayor enigma siempre es el hombre, y dentro del hombre su mente, y dentro de... Y si quieres, siendo más místico, dentro de lo que es el enigma fundamental, es lo que se esconde siempre en el corazón de cada hombre, ¿no? Precisamente porque es lo que ha movido siempre su odio y su amor, es lo que ha movido siempre la historia, ¿no? Esos son los dos resortes más poderosos que ha habido las cosas. Y si eso hacemos un análisis de la historia, nos veremos que casi todo se ha hecho bien por amor o bien por odio, es decir, por desamor. Y en el fondo siempre ese es el motor que ha movido todas las grandezas y todas las miserias humanas. Sí, y luego, sí, en ese ranking yo creo que deberíamos, ¿no te parece, Jesús, incluir los libros revelados, ¿no? También es un enigma estudiar todo. También, claro. Sí, porque... sí, es un género literario. Sí. Claro, sí, lo de los libros revelados, que muchos de ellos han creado religiones, ¿no? Pues también es un gran enigma, ¿no? Saber un poco cuáles son los pilares, estos supuestamente sobrenaturales, que han movido a que muchos pueblos hayan creado una estructura, un panteón mitológico de sus dioses, incluso que hayan promovido guerras a raíz, precisamente, de esas creencias religiosas que fueron motivadas por un libro revelado. Ahora se dice que los evangelios fueron encargados por Constantino. Fíjate, qué burrada. Constantino hizo muchas cosas, pero en fin, yo creo que no le podemos atribuir todavía eso. Pero Constantino fue un eje fundamental para el cristianismo que ahora conocemos. Sí. Bueno, llegamos a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Queda una hora apasionante de tertulia con Bruno Cardeñosa, con Jesús Callejo y con Carlos Canales. ¿Cuántos asuntos, cuántos misterios pueden entrar en una hora de debate, verdad? Bueno, pues ese es el encanto, ese es el misterio de nuestra gran tertulia. No os la perdáis. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Entramos en este segundo tramo de nuestra tertulia de las 4C. Hay que ver qué tertulias de pasillo. Estamos solucionando, Jesús, el mundo. Estamos dándole explicación a todos los enigmas del mundo. A todos. Hemos hecho un ranking, además, en 5 minutos, tiempo récord. Los enigmas siguen igual, no los hemos desvelado, pero qué bien lo hemos pasado. Sí. Eso sí que es cierto. Yo no sé, Carlos, al final vamos a desvelar también el enigma de la estrella de Belén, que es lo que nos falta por desvelar. Pues desde luego, se desvela todos los años, ¿no? Intentarlo, no dejan de intentarlo. Lo que pasa que es que esta noticia ha traído, aparte es una noticia clásica de las Navidades, porque no solamente es un notable intento de volver a equivocarse, sino porque, sobre todo, hay una cosa que ya me empieza a fascinar. Casi siempre los que están intentando desvelar el misterio de Belén están muy vinculados, obviamente, a la religión cristiana. Es decir, suelen ser gente que por su educación, independientemente de lo que piensen, están más o menos unidos al cristianismo, a medida que sean católicos o protestantes de cualquiera de sus variantes. Sin embargo, hay algo que con una especie de obsesión contumaz insisten una y otra vez, que es olvidarse absolutamente de lo que se cuenta, de la historia. Es decir, están tan obsesionados con intentar encontrar un fenómeno celeste que justifique la estrella de Belén, que se olvidan de todo, de toda la descripción de la estrella de Belén. Hasta hay un momento que es que finalmente, si tú no te has leído exactamente lo que se dice que fue la estrella de Belén, no te enteras de nada. Porque da la sensación de que la estrella de Belén, cuando se intenta vincular algún tipo de fenómeno celeste, se tiene que vincular a un tipo de fenómeno celeste que pueda ser apreciado durante un tiempo largo en el cielo, el tiempo que duró el viaje de los reyes desde el este hasta Palestina, y luego además hay que añadir algo más, un pequeño detalle, y es que en teoría se supone que cualquiera que intente hacer una explicación científica de la estrella de Belén, lo cual es muy loable, debería intentar basarse en el movimiento que supuestamente la estrella de Belén hizo. Bueno, eso lo olvidan siempre, por sistema. En este caso, lo que se intenta demostrar es que la estrella de Belén, de la cual no hay, bueno, lo que se busca claro obviamente siempre es que dentro de los fenómenos celestes que había en la época, hubiera uno que coincidiera en el periodo básico del nacimiento posible de Jesucristo, que como hemos hablado aquí muchas veces, probablemente tendría que estar entre el 6 y el 7 antes de Jesucristo. No entre el 2 y el 5, como también se dice habitualmente, sino el 6 y el 7. El volver a repetir el motivo, como probablemente lo haremos en Navidad, pues ya lo contaremos con detalle. Digamos que si descartamos el hecho que fuera una supernova, que no parece que haya ningún caso en la época del entorno en el que Jesucristo nació, y que si fuera una alineación planetaria tendría que tener necesariamente un orden riguroso, que sería empezar por Piscis, luego Aquarius, Aquila, Serpens, Ophiuchus, Virgo, Leo, Sextans, Hidra, Canis Minor, Monóceros, Orión, Taurus y finalmente Cetus. ¿Por qué? Porque es el ritmo o la ruta que llevarían los magos teóricamente desde Persia, probablemente, hasta lo que hoy es Israel. Bueno, en ese caso tampoco parece claro que haya ningún, bueno, aunque ha habido muchísimos intentos de explicarlo, pero no parece claro que hubiera ninguna alineación que pudiera explicar un fenómeno como el de la estrella de Belén. En este caso lo que se les ha ocurrido a los investigadores es intentar justificar la existencia de la estrella de Belén con un cometa, porque hay un registro chino que se conoce de un cometa que fue visible durante 70 días en el año 5 antes de nuestra era, es decir, hace 2009 años. Personalmente creo que por de pronto es muy difícil que Jesucristo naciera el año 5 antes de Jesucristo, nunca mejor dicho, por una sencilla razón que a veces hemos explicado, es decir, tiene que nacer durante el reinado de Herodes. Es decir, Herodes no podría haber perseguido a los niños por el nacimiento de Jesucristo cuando ya estaba muerto, es una cosa obvia. Por eso, en la mayor parte de las tendencias actuales hacen pensar que nació anteriormente al año 5 antes de Cristo. Al 6, sí. Probablemente 6 o 7, con lo cual se nos escaparía. Pero bueno, vamos a imaginar que fuera el 5 y fuera 70 días. ¿Dónde quiebra para mí esta teoría científica? Pues quiebra en algo esencial. Y es que la estrella de Belén no hace un movimiento en el cielo lineal. Es decir, igual que el problema de las alineaciones planetarias ha sido muy, muy descartado por la posición en la que tendrían que verse las estrellas durante el tiempo en que duró la marcha, en el caso del cometa, el problema que hay es que el cometa tiene una trayectoria en el cielo que siempre es la misma. En tanto que la estrella de Belén hace trayectorias en el cielo cambiantes, sobre todo cuando llega a Belén, dado que marca el lugar en un momento dado y se detiene. Los cometas no se detienen. Es decir, yo creo que la historia de Belén se puede interpretar de dos maneras. O no te la crees, punto, que es totalmente legítimo. O fe. Es o fe. Pero es que lo que no tiene ningún sentido es una y otra vez intentar buscar explicaciones absurdas para un fenómeno absurdo. Así de sencillo. Bueno, por cierto, si nace en el año 6 antes del mismo, pues estamos en el 2010, con lo que el calendario maya es dentro de un par de años, ¿verdad? Que también es la cosa sub intríngulis. No, el calendario maya será de todo más el 2012. Sí, claro. Está contado desde el calendario gregoriano, ¿eh? Ah, desde el gregoriano. Claro, claro. Es decir, ni siquiera desde el juliano. Está calculado, el calendario maya se calculó el año 2012 partiendo de los cálculos, bueno, es el calendario juliano con 14 días de demora, pero está calculado por los que hicieron el cálculo, que son europeos occidentales rigiéndose con su calendario, es decir, con el nuestro. Bueno, pero dará igual, Carlos. 2012. Si nació en el año 6 antes de Cristo, estamos en el 2010 ahora mismo. Sí, pero el calendario maya estaríamos en el 2012, no, 10 más 6. Y lo que quiero decir es que el calendario maya acabaría en el 2012 independientemente de cuándo naciera Jesucristo. Ah, o sea que ya está... Claro, estaba calculado desde el calendario juliano, es decir, que es el nuestro actual menos 14 días. Entonces, sí, sí, es una diferencia muy menor. Sí, entonces, sí, por sí. Eso no afectaría. Bueno, de todas maneras, estaremos en este programa el 2012, ¿va a ser? Pues, ¿para celebrarlo con cava? Lo celebraremos con cava y con turroncillos. no está mal. Nah. Bueno, pero la religión más influyente de la historia, la más mediática, ¿verdad? Uh-huh. La que más ha tenido que ver en el devenir del mundo. Y es que, caramba, en su raíz estamos todavía debatiendo si los evangelios los escribieron, si Jesús nació este año o nació el otro. Es que se sabe tan poco al final. No, lo que se sabe es eso, precisamente, que no se sabe nada, precisamente. Claro. Porque empezando por la estrella de Belén... ya he dejado ya. Claro, es cierto, es una perogrullada, pero es cierto. La estrella de Belén, lo que está claro es, un poco lo que decía Carlos, o no creemos que hubo ningún acontecimiento ahí sobrenatural, porque está claro que hay que descartar que fuera una nova, que fuera una conjunción planetaria, que fuera el cometa Halley que pasó en el 12 antes de Cristo, que fuera un asteroide, o no fue nada de eso, porque evidentemente eso astronómicamente está demostrado que ninguna estrella de este tipo se mueve en el espacio, o fue algo totalmente artificial, es decir, algo, una luminaria, tal como lo decía Juan José Benítez o incluso Fernando Jiménez del Oso, una luminaria pues de procedencia extraterrestre, ¿no? Con lo cual, fíjate las implicaciones que eso tendría. Por eso es un tema siempre muy molesto, muy engorroso, porque se le intenta dar una explicación científica, pero siempre fracasa, claro, agarrándola por los pelos. Claro, sí, porque claro, la conjunción planetaria, que es distinta a la que ha comentado Carlos, esa conjunción planetaria del planeta Tierra con Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, uh-huh, pues tampoco tiene, en fin, muchos visos de credibilidad, salvo que ocurrió en el año 7 antes de Cristo. Esa es la única de todas las astronómicas, en mi opinión, que podría ajustarse no a lo que sucedió. Es decir, si nos fundamentamos en lo que relatan no los evangelios conocidos, sino fundamentalmente los apócrifos, porque los evangelios uh-huh canónicos dicen apenas nada, nada sobre la estrella de Belén. Hay que ir a que guió a los magos, nada más. Exacto, nada más. Hay que acudir a otros textos en donde sí se explican esos movimientos, esas extrañas maniobras, entre comillas, a las que hacía alusión Carlos. Si partimos de que ese relato es una crónica periodística de lo que fue la estrella de Belén, entonces no hay ningún fenómeno conocido que pueda explicar uh-huh eso. Otra cuestión es que la conjunción astronómica podría explicar el significado de la estrella de Belén si aceptamos otra premisa, es decir, doble premisa, ¿no? Si aceptamos la posibilidad, que parece bastante fidedigna en función de muchos estudios, de que la figura de esos reyes magos tenía mucho que ver con el zoroastrismo y con una serie de creencias muy fundamentadas en la astrología y en que determinadas posiciones astronómicas, en concreto una conjunción de Júpiter y Saturno, si anunciaría la llegada de un Mesías con o de algo alguien muy importante esperado. Si se le añadía Marte al año siguiente, generaba una trinidad que era muy importante desde el punto de vista simbólico. Pero, simbólicamente, claro, es la única que lo explica. Pero no explica el movimiento de la estrella. Exacto, lo cual, o te lo crees o no te lo crees, yo sigo lo mismo. El problema es el movimiento. Es que, claro, y además, claro, alguna vez lo hemos comentado aquí, si es que ni siquiera estaríamos hablando de una estrella de Belén, por lo menos habría dos y tres luminarias. Es decir, dos, una que estaba siempre fija en el portal de Belén, y la otra es la que va guiando, exacto, durante cientos de kilómetros a esos magos de Oriente, de un número indeterminado, que no sabemos si eran tres, o eran siete, o eran doce, ¿no? Claro. Y otra que es una claridad que había, esto hay que acudir, por supuesto, como decía Bruno, a los evangelios apócrifos. Sí, la que ilumina la cueva. El protoevangelio de Santiago, el evangelio de Mateo. Uh-huh. Pero bueno, que hay una luminaria siempre dentro de la cueva que además uh-huh produce como efectos espaciotemporales. Exacto. Es decir, el tiempo transcurre a una velocidad distinta a la gente que penetra en este receptáculo sagrado, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Por lo tanto, claro, todo lo que podamos decir por eso es tan molesto. Es molesto para los científicos porque no encuentran una explicación astronómica, y es molesto incluso para la gente que ve fenómenos sobrenaturales porque tampoco tienes ninguna base en que sustentarte, porque la base serían los evangelios apócrifos, pero como ya la Iglesia desde el Concilio de Nicea se encargó de decir que esos eran los no auténticos, los medio falsos, pues tampoco tienes, si es que ponemos como datos históricos los evangelios canónicos, que ya sabes que también hay mucha gente que lo discute. Por lo tanto, no hay nada a que agarrarse. O no hubo ningún fenómeno, o lo que hubo realmente era, tenía una intencionalidad artificial inteligente. Digo que hay un detalle que se, además ha mencionado Jesús, que me parece que es de lectura para todos los curiosos sobre este tema fundamental, que es el protoevangelio de Santiago, que se puede leer ofreciéndole una serie de interpretaciones fascinantes, porque es un relato en donde lo mágico, lo misterioso, lo enigmático y si me apuran lo ufológico está presente hasta el extremo, porque los fenómenos que produce esa doble estrella de Belén, porque por un lado está la que guía a lo los padres Jesús y la de Jesús ilumina, y la que se sitúa no sobre el pesebre ni sobre el establo famoso, no, sobre la cueva, y que incluso se sitúa en forma de nube sobre la cueva, se transforma en una luz que en el interior adquiere fuerza, y de esa luz aparece la figura de Jesús, así lo relata ese evangelio. Eso es fascinante, pero cuando pocas horas antes del alumbramiento, esa nube extraña, que en algunos momentos se habla como si fuera una nube, se sitúa sobre la zona, provoca una paralización total de la situación, una paralización espaciotemporal. Es fascinante leerlo y luego sacar las conclusiones que sean. Pero también hay otro detalle que me parece relevante, que la estrella de Belén se hace popular y se hace cotidiana cuando se incorpora a los belenes, a los uh-huh. a los belenes típicos sí, en el siglo XVII. Y... No, antes, con San Francisco de Asís, en el siglo XIII, sí, empiezan los primeros belenes. Digo aquí en España. Aquí en España. 18 Carlos III, pero Nápoles era español y había contacto. Y es importante, pero esto no quiere decir que sea el origen de la auténtica, de la que existió, sí. O supongamos que existió hace 2000 años. Pero sí es cierto que la iconografía de los belenes es un cometa, pero tiene su razón. Sí. Es decir, ese sí es el cometa Halley, sí, porque sí. Es el que pintó Giotto en su momento, sí, y que después se incorpora a los belenes. Pero eso no quiere decir que el cometa que viera Giotto era el que pasaba en su época sobre Europa, y no el que ocurrió, el que pasó sobre todo el mundo en unos años antes del año 12. Exacto, que aparte es muy anterior. Siendo generosos en la cronología de Jesús, tampoco coincidiría, ¿no? Bueno, o sea, pero que... ese es el origen de la estrella de Belén iconográfica, pero no de la auténtica. Sea lo que fuere, yo creo que la palabra que encaja en todo esto es prodigio. ¿Eh? Sí. Luego es la estrella más insólita de todo el universo. La estrella que se mueve a los ojos del humano, ¿no? No estrellas que se mueven en el espacio, que ya sabemos que se mueven. Sí. Algo que se pueda mover desde nuestra perspectiva, desde luego es el objeto más insólito si algún día se demuestra su existencia. Sí, sí. Así es. Bueno, pues... Pero bueno, Bruno, ¿qué me estás contando? ¿Que ha desaparecido el Homo floresiensis? Es una noticia absolutamente tremenda. Pero esto, y de unas implicaciones realmente espectaculares. Pero luego Carlos tiene otra cosa también relacionada con eso. Sí. Pero ¿qué ha pasado? ¿Que han desaparecido los restos? Podemos decir que sí, o acaban de entrar en una especie de agujero negro del que piensan que no va a salir nunca. Hace mes y medio dábamos la noticia, el descubrimiento de esos fósiles correspondientes a homínidos de poco más de un metro de altura, que rompían parte de los paradigmas científicos sobre el ser humano en su antigüedad, esta especie de evolución del Homo erectus, que incluso podría explicar la existencia de determinados yetis de pequeña estatura en el sur de Asia. Independientemente de eso, cuando se dan a conocer los resultados, hay unos investigadores, con Peter Brown de la Universidad Australiana de Nueva Inglaterra a la cabeza, que es el que da a conocer ese hallazgo en la revista Nature y provoca un auténtico terremoto. Pero cuando se van a conocer esos resultados, las investigaciones se han realizado un tiempo atrás y no se han detenido ahí, sino que habían continuado y habían proseguido. Es decir, son investigaciones que hacen alusión a unos estudios sobre los restos fósiles hallados de varios de estos individuos que tienen unos meses de antigüedad, y en esos meses se ha estado discutiendo si dar a conocer o no esa investigación. Pero lo cierto es que entonces las investigaciones ya habían proseguido y existían una serie de personas al frente de esos estudios. Y resulta que uno de los investigadores de la Universidad de Wollongong, Richard Roberts, durante ese proceso, antes de que se dieran a conocer los estudios, este investigador del Centro de Arqueología de Yakarta decide establecer un contacto con la Universidad de Gag, perdón, con una universidad de una universidad de Yakarta para tratar de continuar con las investigaciones del Homo floresiensis, y se envían a Yakarta los restos del Homo floresiensis. Desde ese momento no se sabe nada sobre el destino del Homo floresiensis. Cuando se da a conocer la investigación de Nature, esos restos ya se encuentran en Yakarta, pero se supone que en buenas manos. ¿Cuál es la sorpresa cuando Peter Brown, el principal investigador del caso, quiere proseguir con sus estudios, reclama los restos, trata de averiguar en dónde se encuentran y descubre que una vez que llegaron a Yakarta, atravesó y pasó por diferentes manos esos restos hasta acabar en un laboratorio de la universidad, la que antes hacía alusión, la Universidad de Gajah Mada, en donde trabaja un peculiar paleoantropólogo de 72 años llamado Teuco Yakov. Pues bien, Teuco Yakov descubre con sorpresa Peter Brown que es el paleoantropólogo que ha encabezado las opiniones contrarias a quienes han dado a conocer este estudio. Es decir, el principal enemigo de los responsables de este hallazgo es el que tiene en su posesión y en sus manos esos restos fósiles. Pero es que resulta... Aquí hay alguien muy tonto, ¿eh? Aquí ha pasado algo raro para que llegue a manos de este individuo, a manos de Teku Yakov, que está siendo y ha sido ya anteriormente acusado por prácticamente los más destacados laboratorios de paleontología del mundo por sus, entre comillas, vamos a decir así, sus sustracciones de material. Se sabe que en su laboratorio se encuentran los fósiles de homínidos asiáticos más importantes de la zona para poder reconstruir la historia del hombre en aquellos lugares. Pues bien, sobre todos esos restos, nada se sabe, no los ha cedido para estudios y su laboratorio se ha convertido en algo así como un agujero negro. Cuando se ha pedido a Yakov explicación sobre esos restos, dice que aquí estarán bien guardados. La conclusión a la que llegan Peter Brown es que efectivamente que el personaje se ha quedado con los restos y que es una opinión además respaldada por uno de los grandes de la paleoantropología mundial, como es Chris Stingler, y ambos piensan que por segunda vez en su historia el Homo floresiensis, el hombre de flores, ha desaparecido, porque no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir con él y que en estos momentos ha entrado un agujero negro y se considera que han llegado hasta aquí las investigaciones sobre el resto fósil estrella de la Tierra. La verdad es que me veo a los SAS australianos ahí. Se los ha quedado. Esto es tremendo, el Yakov este, ¿eh? Se los ha quedado, es que es una cosa increíble. Además, es el coleccionista de huesos. Sí, básicamente, sí. Pero ahora que ahora los mezcla con otros... Lo cierto es que entre el Centro de Indonesia de Arqueología y el de Nueva Inglaterra, y la Universidad de Nueva Inglaterra de Australia, existía un pacto, un acuerdo, incluso firmado entre paleoantropólogos de los dos centros que estaban participando en estos estudios, de forma que, salvo que existía una autorización de ambos, esos restos no se podían ceder a terceros laboratorios para continuar con los análisis. Pues bien, parece ser que es el Centro de, de Indonesia de Arqueología el que ha vulnerado ese, claro, ese acuerdo y el que lo ha cedido a este investigador, que insistimos, que lo único que ha dicho es que él va a hacer una serie de estudios, pero que en su posesión, en sus laboratorios, están a buen recaudo esos hallazgos. Pero claro, este es el estudioso que ha encabezado desde el principio la oposición a la interpretación que se ha efectuado sobre estos restos. Creo que desde hace 2 meses los australianos han negociado con buen timador. Sí. Les ha engañado, bueno, está claro. Sabiendo cómo es la opinión reacia y contraria, ¿no? de este investigador, cómo le dan los restos tan valiosos. ¿Cómo ha podido llegar ahí? La verdad es que es extraño. Sí, es muy, muy curiosa esta noticia. Vamos a hacer un seguimiento de ella. Sí, a ver, porque es una auténtica... película de espías dentro del mundo de la paleoantropología en Asia, que es donde siempre se han producido además los hallazgos que luego han tenido las más rocambolescas historias de laboratorio en laboratorio y que, bueno, pues no sabemos hasta dónde puede llegar ello, esto, pero lo cierto es que investigadores como, antes decía, Peter Brown o Chris Stingler han divulgado una información donde dicen que dudan mucho de que en alguna ocasión en el futuro pueda volver a ser de nuevo estudiado ese material. Menos va a despertar todo tipo, además, de dudas, follón, de incógnitas. No, porque ellos tienen la esperanza de encontrar nuevos restos. Esa sería lo que salvaría, ¿no? Esto es como si le das la momia de Tutankamón a alguien que no cree la momia, ¿sí? Exacto. Pues en este caso sabemos quién los tiene y que dice que está a buen recaudo. O sea, si algo pasa hay un responsable, pero claro, es que se pierde y no hay después un origen determinado, ¿no? Me imagino a este venerable investigador de 72 años encerrado a calicanto en su laboratorio con todos los huesos del mundo ahí detrás, diciendo que no los doy. Que es básicamente lo que había hecho hasta ahora. Todos los investigadores de la época saben, de la zona, saben que este estudioso tiene la mayor colección de fósiles humanos de toda Asia. Bueno, pero, y pero, nunca la ha cedido. E incluso en ocasiones han logrado que cediera esos fósiles para unos análisis. Y lo ha hecho, pero con una condición extraordinaria, y es que cede esos fósiles, pero solamente por el tiempo aquel mediante el cual no dé tiempo suficiente para un análisis. Es decir, solo lo cede siempre y cuando no sea para efectuar un análisis. Hombre, tiene que haber sospecho que pueda acabar en manos de ese perturbado. Que es la explicación, porque es un absoluto destructor de investigación científica. O sea, ¿esto qué pasa? Dice, te doy el cráneo, pero me lo devuelves en 10 minutos. Exacto. básicamente es la historia de un personaje absolutamente criticado y denunciado, entre comillas, por todos sus colegas. Pero Bruno, a lo que vamos. Es absurdo, siendo criticado, denunciado, ¿cómo es posible que le cedan estos restos tan valiosos? Alguien tiene que dar una explicación. Claro. Eso está absolutamente claro, ¿no? Sí, bueno. Cuando lo devuelva, en lugar del hombre, el Homo floresiensis va a ser el Homo floro, ¿no? El Homo floro. Hay varias partes por ahí que se habrán quedado en el camino, ¿no? Sí, la verdad es que es una historia tremenda, tremenda. Bueno. Pero espero que la repercusión mediática tan extraordinaria es que haya tenido sea... un elemento de fuerza. Yo traigo otra cosa sobre esto, es que esto ya no se puede parar. Sí, sí, esto es, el artista parece rocambole. Claro, fijaos que la noticia que traía yo es muy curiosa, porque además he encontrado que efectivamente había algo publicado en español, en concreto por el Círculo de Lectores, curiosamente, en una especie de enciclopedia de temas misteriosos, sí. Apareció una referencia a esta noticia que he visto en internet que me ha llamado muchísimo la atención. En 1905, un grupo de exploradores holandeses cuando buscaban cerca de la residencia del antiguo de la antigua residencia del príncipe de Bonne en las Célebes, es decir, muy cerca de la Isla de Flores, al lado realmente, tuvieron un encuentro con una especie de seres extraños de la jungla, que ellos no identificaron como orangutanes, sino como personas pequeñitas que habían visto de manera fragmentaria en la selva. Cuando regresaron, bueno, dieron noticia del encuentro a las autoridades en Batavia o Yakarta, que son las autoridades coloniales holandesas. Este pequeño incidente, que recogió Hobelmans y algunos de los primeros investigadores en criptozoología, Hobelmans era un verdadero convencido de la existencia de Homo erectus en algún punto del este de Asia, pues no tuvieron mayor importancia y quedarían como una anécdota más o menos de piradillos criptozoólogos, salvo por una pequeña cuestión. Y es que, en concreto, el encuentro se produjo apenas a 100 kilómetros de un lugar en el que habita una tribu llamada los Kayans, denominado Tanatowa. Tanatowa conserva una de las leyendas más curiosas que existe en esta zona del mundo. Y es que conserva una extraña historia sobre el origen del ser humano, sobre el origen del hombre. Tanatowa, los Kayans, que jamás han conseguido ser no solamente absorbidos por la civilización occidental, que no lo han sido en absoluto, sino ni siquiera por el islamismo, que llegó con mucha fuerza, por lo menos hasta la isla de Java, y que jamás consiguió convertir a la población de las Islas Célebes en la zona del interior, y mucho menos a los Kayans, ni tampoco a los portugueses ni holandeses en tiempos posteriores. Ahí siguen las Célebes, que están en plena guerra civil desde hace no sé cuántos años. Sí, era un follón terrible. Bueno, sí, pues sí. Los Kayans son los custodios de una zona en el interior de la jungla de Célebes, donde se supone que viven lo que ellos llaman los Toalas. Los Toalas son unos seres humanos diminutos que viven en el interior de la jungla desde un tiempo inmemorial, en una zona en la que al parecer se custodia y se guarda, según dicen los propios Kayans, el origen de la humanidad. Bueno, lo que sí se sabe, y eso se descubrió también un poco antes de la Primera Guerra Mundial, es que existen unas zonas de cuevas con pinturas rupestres que parecen indicar la presencia humana en la zona donde viven los Kayans hace unos 35.000 años. Los Kayans son además físicamente uno de los elementos más puros de lo que se llama la raza malaya, una variante de la raza asiática en las islas. Esto es interesante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, porque ellos son netamente, según su ADN, son originarios claramente del continente asiático. Si están muy poco relacionados con los pueblos, por ejemplo, Irian Yaya, es decir, de Nueva Guinea, sino que son claramente, claramente asiáticos. Por otro lado, las leyendas y la antigüedad de las pinturas tienen una antigüedad enorme. Son probablemente las pruebas de existencia humana física más antiguas del este de Asia. Lo cual demuestra, obviamente, una cosa ya se sabe, es decir, que había seres humanos en las Célebes antes de que llegaran, por ejemplo, a Gibraltar, por un ejemplo próximo a nosotros. Pero, ¿qué es lo que hay en el interior de la zona de los Toalas? ¿Y quiénes son los Toalas? Es decir, claro, después de 1905 nadie le dio mayor importancia a aquello, y después de la Guerra Mundial, muchísimo menos. Y ahora mismo no tengo ni contar con las Célebes prácticamente en armas, intentando separarse de Indonesia. Sin embargo, claro, el descubrimiento del Homo floresiensis y de las leyendas de la zona ha vuelto a sacar de nuevo a la luz pública la existencia de un antiguo santuario de un pueblo totalmente desconocido llamado por los Kayans Toalas, que parecen ser especialmente similares al Homo floresiensis y a las leyendas del Orang Pendeng de la isla vecina de Java, de Sumatra. Bueno, pues ahí tenéis otra pista. Y sí, la verdad, claro, es que los australianos, que son los que están llevando adelante toda la investigación moderna, no van a parar, porque es que han decidido que han mordido bien y no van a soltarlo. No van a soltarlo porque ahora las pistas les aparecen por todos lados y lo que están haciendo es simplemente aumentar las pruebas de los contactos anteriores para intentar descubrir que de verdad, intentar evidenciar que merece la pena seguir investigando la posibilidad de humanoides de algún tipo en las zonas orientales de Indonesia. Estamos muy entretenidos entre el Índico y el Pacífico, ¿eh? Nos da mucho juego. La verdad es que sí. Bueno, Jesús, ¿qué te parece? Vamos a dar los premios anti-Nobel. Son muy buenos. Pues se dice así, anti-Nobel. Sí, los Ig Nobel. Los Ig Nobel, porque esto es muy curioso. Ocurre, acontece todos los años, y esto hay que ponerse la toga, ¿eh? todos los años. Además, coinciden con los premios Nobel, por lo tanto, se otorgan más o menos en las mismas fechas, ¿no?, por octubre. Y ahora pues ha salido publicado en la revista de Anales de Investigación Improbable, como así se llama, ¿no?, que se publica pues todos los detalles de la ceremonia de la entrega de estos premios, que son muy originales porque, bueno, lo que se intenta premiar son inventos absurdos, pero inventos reales, inventos, como dice un poco el eslogan de esta convención de los Ig Nobel, que no deben ser nunca reproducidos, por distintas razones. Y tiene 10 categorías, o sea, fíjate que se dan premios, antipremios Nobel, a la medicina, a física, a salud pública, a química, a ingeniería, a literatura, a psicología, a economía, a biología y paz. Un premio Nobel de la paz también. Son más que los auténticos premios Nobel. Sí, son más. Aquí no hay disciplina que se escape, ¿no? Y bueno, y se celebra todos los años en el Teatro Sanders, en la famosa Universidad de Harvard. Y bueno, desde luego que concita muchísima gente alrededor de esto, porque estamos hablando de instituciones muchas veces conocidas a las que se otorgan estos premios, como una de ellas la Coca-Cola, que ahora referiré a alguno de estos premios, ¿no?, que se han dado y que cada vez tiene más importancia, ¿no? Ya llevan pues unos 14 años otorgando estos premios. Todo fue iniciativa, además, de uno de estos iconoclastas, de estos herejes que hay de la ciencia, que se llama Marc Abrams, que es el director de esta revista que acabamos de hacer mención, Anales de la Investigación Improbable. Ahí. Y que le encanta resaltar un poco aquellos errores que se han cometido en la ciencia en estas 10 disciplinas que acabo de comentar. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que se vea un poco por dónde pueden ir los tiros, ¿no? El de medicina, el Ig Nobel de medicina, ha sido para Steven Stack y James Gundart por un trabajo específico, que es el efecto de la música country en el suicidio. Al parecer, esta es la conclusión. Coges a John Denver, ¿eh?, durante una tarde. Al parecer. Harsh Love. Bueno, y es la última canción que escuchas, según esto. Y con una foto de él con la capita así, el peto. Y la bala de paja detrás con la vaca. Y mira, después de 6 horas, yo creo que... No, sí. Ahora, o coges a Dolly Parton. El efecto es demoledor. Porque comentan que la melancolía de las letras de estas canciones... Un respeto, Jesús. Sí, un respeto. Hombre, vamos a darle el Ig Nobel, ¿no? Claro. Dice que la melancolía de estas canciones, pues bueno, pues contribuye a aumentar... Cogí mi caballo, fui a la pradera y tu amor no era correspondido. Por Dios, hay un drama ahí. Bueno, pues Ig Nobel de Medicina para estas dos personas que han llegado a hacer este trabajo muy sesudo, además dando ejemplos concretos de personas que se han suicidado mientras escuchaban algunos de estos compositores. Sí, señor. El de química. Bueno, el mejor es ideología. Recayó en la compañía Coca-Cola. La Coca-Cola. ¿Por qué? Por utilizar la tecnología avanzada, ¿no?, para convertir el líquido y contaminado del río Támesis en el Dasani. ¿Recuerdas la famosa noticia que hubo, ¿no?, agua, sí, esa pasada forma de agua transparente, vamos, que decía que era purísima y que al final se demostró pues que procedía del Támesis. Además es que creo que echaban el agua directamente, o sea, es que recogían el agua directamente y la envasaban. Nada, ¿para qué vas a pasar por una depuradora? Eso es más caro, nada. Sí, y encima después te la cobraban, creo que el equivalente a 3 euros, a 500 pesetas la botella, que ya les valía. Bueno, pues el de química para Coca-Cola, ¿no? De hecho, recuerdo que este tipo de premios Ig Nobel lo conceden, o sea, los que los otorga, realmente los que entregan, bueno, ni siquiera son estatuillas pero de plástico, o sea, que no se gastan un duro ahí. Sí, Oscar es mejor amigo, ¿no? Auténticos premios Nobel, ¿eh? Sí. O sea, que los que lo otorgan sí son premios Nobel, que bueno, un poco hacen esa parodia para reírse de este tipo de cosillas, ¿no?, que ocurren. Tenemos el de química, la Coca-Cola, por el envasado de agua del Támesis. El de Dasani, encima le pusieron marca, que ya les valía. El de biología. Sí. Ha ido a parar a Ben Wilson, a Robert Beatty y a Magnus Valver. Por el tripartito. Por demostrar que los arenques se comunican entre ellos tirándose pedos. ¿Sabéis cuál ganó hace unos años en la biología? Lo ganó hace unos años un estudio, una tesis doctoral, que demostraba cómo se puede identificar a las especies de insectos por los restos que dejaban al estrellarse los parabrisas. Entonces, son todos así, los de biología son siempre los mejores. O sea, los arenques se comunican entre ellos por medio de flatulencias. Por flatulencias. Hombre, pues parece que el arenque de la izquierda viene un poco mal hoy. Lo peor es cuando dice el arenque, ¿qué has dicho? Bueno, además es que se presta una de chistes. Ahora entendéis por qué este tipo de trabajos inventos no puede o no deben ser reproducidos. Hombre, claro, ahora entiendo, ¿no?, por qué un banco de harén que se desplaza con tanta burbuja. Claro, claro. O sea, el premio de biología muy bien otorgado. Muy bien otorgado. Yo creo que se lo han merecido. Sí. Pero también se merece uno de lengua porque acaban de descubrir una metáfora. Utilizar la expresión arenque para determinadas definiciones. Eso. Estoy hoy de un arenque. Estoy que vamos, me sale el arenque de una forma. El de economía. Sí. El de economía. Directamente al Vaticano. Al Vaticano directamente. Por unirse a la moda del outsourcing, que es la compra de productos manufacturados en una empresa extranjera para economizar costes. O sea, vendiendo oraciones de curas de la India a creyentes de todo el mundo, especialmente de los Estados Unidos. Una especie de escándalo que surgió hace unos meses. Entonces este tipo de oraciones pues se comercializaban, ¿no? Entonces, bueno, pues el premio Ig Nobel de economía al Vaticano precisamente por esta especie de tráfico. Antes era lo que eran las bulas, ya sabéis que el que pagaba la bula pues estaba exento de hacer los ayunos rigurosos, incluso ya tener una plaza en el cielo. Bueno, pues ahora existe esta modalidad, ¿no? El premio Ig Nobel de la Paz se lo dan al japonés Daisuke por inventar el karaoke. Esto es muy buena, ¿eh? Es verdad. Porque dice que no fue patentado. Le honra. El anuncio este que ponen en la televisión, que sale esta señora cantando, ahora me gustas más. Bueno, claro, Y dice, además, el eslogan es muy bueno porque le han concedido el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz. Está muy bien concedido, ¿eh? Claro, sí, porque dice que es un camino para que la gente aprenda a tolerar al otro. Sí, verdad, sí, si no sí, le sí. partes el cráneo cuando están cantando el karaoke, es que la tolerancia es máxima. No, claro. Tú te recorres las playas españolas con esa gente que sale audaz, ¿no?, a cantar la canción de Bisbal en el karaoke de bulería, bulería, y claro, pues dice, si soy capaz de aguantar esto, empiezo ya a reconciliarme con mi género. Claro, humano, claro, ¿no? Yo te digo que está bien otorgado, por eso tiene su lógica, o sea, ya no está haciendo cosas estúpidas y tal, ¿no?, sino como ves, todas son cosas que se han producido, pero bueno, que por determinadas circunstancias no son inventos risibles, o sencillamente pues, no, que no se deben reproducir, sencillamente pues están tocando determinados aspectos. Fíjate cuando les ponen la canción Algo de mí de Camilo Sesto, ¿no?, y piden, ¡ah!, y tienen que subir, y bueno, ese, bueno, pues nada, al inventor del karaoke le damos el premio. Le damos el premio Nobel de la Paz. No, de hecho, cada ganador de los que... De los 10, solo han ido 8 a recoger el premio. ¿Hay alguno más? Bueno, os comentaba que cada ganador tenía un máximo de 60 segundos para el discurso de aceptación. Anda, como el programa de la tele. Sí. Y luego... O sea, si Moratinos va, seguro que encaja perfectamente. Claro, lo hacen de paso para que nadie se enrolle. O sea, tienes eso. No, es que has pensado en todo, ¿eh? Has pensado en todo, ¿eh? Vale, en fin, doy las gracias. Ya, se acabó. Sí, venga, sí, vale. Sí, sí, sí. Yo es que los haré que no, venga, ya. Han pensado en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues... O sea, es una gala que dura 10 minutos. Y después le dan 7 segundos para que resuma. O sea, los 7 segundos, para que los 60 para que se enrolle y los 7 para que haga una especie de frase lapidaria, ¿no? Frase lapidaria. Y con eso termina. Ya digo, no hay premios en metálico, incluso los vencedores se acuden, que no todos los vencedores se acuden, deben pagar sus gastos de desplazamiento y alojamiento. O sea, que... Bueno, pues han pensado. Ojo, que esto es la Universidad de Harvard, ¿eh? Ahí es nada. Que tienen unos minutos libres a la semana y hacen esto. Exactamente. O sea, que bueno, estos son un poco los ejemplos que he podido recoger. Alguno habrá, pero bueno, estos son los más representativos, los más cachondos, ¿no? Si quieres. Sí. Pero que es bueno tenerlos un poco en cuenta. Y cada año prometo que volveré a traer estos Ig Nobel. De cada sí. Ya digo, que se fallan en octubre, bueno, más o menos hasta en noviembre no se publican en esta revista, ¿no? En esta revista de los anti-Nobel. Sí. Yo creo que merece la pena, ¿no? Porque cada año tienen su intríngulis y siempre están aceptando en el punto débil de alguna gran empresa o de algún inventor que, bueno, que se ha pasado de rosca. Es más, tiene su mensaje. La tertulia en pleno, Jesús, te solicita que vayas a partir de ahora recogiendo todos los artículos que salgan en empresas sobre la flatulencia del arenque, ¿eh? Pues venga, sí, porque además tienen unos códigos de comportamiento distintos si es diurno o es nocturno. Ah. Creo que los nocturnos son más olorosos. Tremendo. Muy científico. En las Islas Feroe comiendo arenque, ¿verdad? Diciendo esto, fíjate lo que habrá tenido dentro. Yo creo que a partir de ahora lo vamos a comer con otro sabor, ¿no? Sí, con otra repugnancia. Otra querencia, sí. Bueno, por las cosas que pasan en nuestra tertulia. Cosas, ¿no? Esto sí que es un misterio. Está bien. Esto sí que es un misterio. Dicen, el eslogan de los premios Ig Nobel es que son hallazgos que hacen reír y luego pensar. y luego pesa. Yo creo que está muy bien, además es lógico. Sí, tiene su mensaje. Sí, yo creo que sí. Está muy bien. Sí, sí. Bueno, y vamos a hablar un poco de ufología, Bruno, que hace mucho que no tocamos el asunto ovni, ahora oleada en la India, ¿no? Sí. ¿Pero esto viene de hace tiempo? No, es uno de esos países. Asia en general es un continente en donde en los últimos años se están produciendo más avistamientos de lo habitual. Podrían alegarse razones sociológicas, la implantación de nuevos mercados, la fuerza de los medios de comunicación que está creciendo enormemente allí. Está recuperando sus vimanas, ¿eh? Pero en el caso de la India además tiene ese otro mensaje. De hecho, algunas de las informaciones, las más occidentales, que están haciendo referencia a lo que está sucediendo en estas últimas semanas en la India, se preguntan eso. ¿Han vuelto los vimanas a la India? Bueno, la respuesta es no. Como juego literario y metafórico está muy bien y es muy interesante. Pero lo cierto es que la India se ha convertido en uno de esos países sin una gran tradición ufológica, pero que en los últimos tiempos han generado muchas e interesantes noticias al respecto. En concreto, tres muy relevantes, tres de entre bastantes. Ojo, estamos hablando de una oleada de determinadas características numéricas en cuanto a la cantidad de avistamientos relevante. Pero al menos tres de esas informaciones han adquirido bastante relevancia por diferentes motivos, porque además y no podemos dejar de tener presente esa realidad, el conflicto soterrado con Pakistán, el despliegue de misiles, la situación tensa ha hecho despertar determinadas hipótesis para justificar o explicar la naturaleza de esos fenómenos. Además, es una lectura que tiene toda la lógica. Otra cuestión es que explique finalmente el fenómeno. Lo cierto es que todo comienza hace aproximadamente un mes, cuando varios geólogos, es decir, estamos hablando de científicos, de personas que conocen y saben algo sobre lo que es normal y lo que no es normal en los cielos. Investigadores geólogos del Centro de Aplicaciones Espaciales de Ahmedabad, en la India, que muy cerca de la frontera con China, descubrieron y filmaron a finales del mes pasado, del mes anterior, es decir, a finales del mes de septiembre, que es cuando comienza esta oleada, una extraña esfera luminosa que efectuaba una serie de movimientos sospechosos. Los investigadores creyeron, los geólogos, que se estaban enfrentando a algún tipo de globo estratosférico del cual no tenían noticia y que afortunadamente lo estaban filmando. Pero cuando descubrieron que se desplazaba de forma total y absolutamente distinta a la velocidad del viento y que indiscutiblemente debería tener algún tipo de propulsión que vulnerara la influencia de las condiciones meteorológicas, es cuando descubrieron que se encontraban ante algo verdaderamente extraño. Pero la oleada continuó y prosiguió a lo largo de todo el mes pasado, todo el mes de noviembre. Y quizá el caso más importante se produce el pasado día 5 en las proximidades de Bombay, en las proximidades del Centro Atómico de Investigaciones Trombay. Allí, varios de los trabajadores y los expertos del Centro de Investigación Atómica son testigos de la presencia de un artefacto de grandes dimensiones, negruzco, pero con una serie de luces que lo rodean en toda su periferia. Describen el artefacto como un boomerang, como un enorme boomerang. Toda su periferia, aseguran que estaba cubierta por una serie de luces y que se movía en un extraordinario y sepulcral silencio muy lentamente sobre el cielo. La extrañeza de los testigos llegó cuando, en el último momento del avistamiento, el artefacto efectúa una serie de movimientos que sí que rompen todos los esquemas sobre lo que se interpreta como un comportamiento normal en una aeronave terrestre o en un fenómeno meteorológico, físico, atmosférico, perfectamente explicable. Pero lo cierto es que este avistamiento se produce hacia las 5 de la mañana y durante aproximadamente una hora se producen en el entorno y en la misma zona y en la misma región varios avistamientos avistamientos más del mismo artefacto con las mismas características que dan buena cuenta de que algo sólido, algo físico, algo tangible estuvo sobrevolando los cielos independientemente de su origen. Pero en las últimas horas se han producido nuevos avistamientos en la zona de Zanskar, muy cerca de la frontera entre la India y China, en donde varios testigos vienen asegurando en las últimas semanas haber tenido diversas observaciones de extraños artefactos en el cielo, y el último, que se producía hace tan solo unos días, protagonizado por varios testigos, vuelve a hablar de tres extraños objetos, tres focos de luz dispuestos de forma triangular en un episodio que además por sus características tampoco emitía ningún tipo de ruido. Y sin embargo sí manifestó algunos movimientos sorprendentes, pero que por sus características corresponden bastante al que se producía en las proximidades de ese centro de investigación atómica. La India, por lo tanto, está viviendo un periodo de actividad ufológica que además está correspondiendo con una nueva etapa de inestabilidad en las relaciones con Pakistán, y en donde además se han producido recientemente varios incidentes aéreos con aviones militares que algunos asocian a este tipo de observaciones. Dos hipótesis hay para explicar el fenómeno: que o estamos ante auténticos objetos volantes no identificados, o posiblemente parte de esos objetos volantes no identificados sean algún tipo de injerencia de una potencia extranjera que con permiso no está vigilando lo que ocurre entre ambos países. Es una zona muy muy caliente del planeta. Todos los días hay 10, 12, 14, 19 muertos. Es tremendo lo que ocurre entre la India y Pakistán. Y bueno, esperemos que queden calmaditos durante unos años, porque caramba, estamos como para bombas atómicas otra vez, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos muchísimas consultas de Zona Cero con Macarena Yagüe y Martín Espósito. Sí, Macarena, ¿alguna consulta? Sí, por ejemplo, a Floppy desde Sevilla le gustaría saber algo más sobre la Fundación Randy, que ofrece $1,000,000 a quien demuestre un fenómeno paranormal verdadero. Además, bueno, le han comentado que hubo un caso de una chica con poderes mentales que no pudieron desmontar, y pregunta si es esto cierto. Esto de la Fundación Randy empieza a ser ya casi como una leyenda urbana, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sobre todo que porque... dan $1,000,000 y bueno. Sí, porque eso de del $1,000,000... Esto cuando yo era pequeño ya lo comentábamos. Sí, es decir, no conocen lo que es la inflación y esas cosas porque no han subido la dotación todavía, sí, sí. ¿No? En los 80 ya lo daban. Sí, sí, sí. James Randi es un... Bueno, igual, nunca lo van a dar así. No, nunca lo van a dar, en absoluto. Premio con trampa, claro. Claro, este sí se merece un Ig Nobel, pero se merece el Ig Nobel de la paz también, ¿no? Sí, sí, porque ha provocado bastantes guerras, por lo menos dialécticas, en el mundo de la investigación paranormal. De economía, porque estás tirando este $1,000,000. También es verdad, por lo que da ese $1,000,000. Pero bueno, como el billete de dólar no caduca... Claro. Nunca. Es verdad. Tú puedes utilizar un dólar del año 20 que sí, vale. Lo que pasa es que valdría más que en realidad por otros motivos. Claro. Pues James Randi es un prestidigitador y parte de algo con lo que estoy básicamente de acuerdo. Es decir, de que cualquier fenómeno paranormal psíquico, es decir, cualquier demostración del poder de la mente sobre la materia, puede reproducirse mediante trucos de magia. Ya, pero siempre cuenta lo de Usapa Paladino, ¿no? Claro, pero una cosa es que se pueda reproducir y otra cosa es que todos los fenómenos psíquicos respondan a eso. Él lo que propone es que cualquier persona que asegure tener esas capacidades psíquicas se someta a un juicio por parte de su equipo y de él, por supuesto, y que si él no encuentra una justificación o no encuentra el momento en el cual la persona, el supuesto psíquico, ha utilizado el fraude, ha utilizado un truco de magia para reproducir ese fenómeno, para doblar una cucharilla, para poder efectuar un diagnóstico a distancia de un paciente, para cualquiera de las manifestaciones psíquicas que pueden existir, si él no encuentra una explicación a ese fenómeno y la demuestra y la prueba, pues deberá dar ese $1,000,000. Recientemente, una niña rusa se sometía, supongo a la que se refiere el oyente, se sometía a la investigación de este personaje, y él aseguraba que la niña utilizaba el fraude para efectuar diagnósticos a distancia y para otro tipo de pruebas psíquicas. Él aseguraba que el fraude se producía y que la niña utilizaba trucos de prestidigitación, y por eso no le dio $1,000,000. El problema es que no lo logró demostrar, pero para dar $1,000,000 lo que vale su palabra. Sí, Martín. Vamos con un doble email, el de Elder Eduardo, que por un lado hace una petición, nos realiza una petición, y una pregunta. Vamos con la petición. Me gustaría que algún día hicieses un monográfico sobre el simbolismo matriarcal en el principio de nuestra era y cómo poco a poco el simbolismo patriarcal, el caos, la guerra y la fuerza se impone hasta nuestros días, dejando en segundo plano algo tan fundamental como es estar en sintonía con la madre naturaleza o Gaia. Bueno, pues eso lo apuntamos con mucho cariño, ¿verdad? Yo creo que sí, además es cierto, ¿no?, que hubo un matriarcado y lo tempore, ¿no?, hace muchísimo tiempo, que luego pues fue ocultado y silenciado de forma intencionada, ¿no?, pues por los que estaban dentro, en el poder, ¿no?, que era todo un patriarcado, pero es cierto que todo el origen de las religiones, de las creencias, procede de la fertilidad, procede de la tierra, de la agricultura, siempre con un signo femenino, siempre el eterno femenino que ha encandilado pues a grandes pensadores, incluso a poetas, y se sabe que en el origen de las religiones todos los grandes ídolos, los ídolos más antiguos, siempre son diosas madres, diosas fecundantes, diosas asociadas siempre a la tierra, a la fertilidad, al poder de generar vida. Lo que pasa es que después, y eso está estudiado, hay un libro de Pepe Rodríguez, por ejemplo, creo que se titula Al principio Dios fue mujer, sí. Pues se explica todo un poco este proceso, ¿no?, de cómo se fue paulatinamente olvidando este matriarcado, digo, porque interesaba, por razones políticas y económicas, interesaba olvidarlo, pero siempre ha quedado ahí como pequeños vestigios simbólicos de las grandes diosas madres. Claro, es que son razones meramente políticas. Claro. De hecho, el matriarcado comienza a desaparecer en el creciente fértil y en el Mediterráneo cuando empieza a haber, aunque no sería al nivel actual, exceso de población y conflictos. Es decir, el conflicto es lo que lleva al ser humano a algo que no existía realmente en la antigüedad, que es la guerra, como organizada, es decir, como violencia organizada, y al cambio de la diosa madre por deidades masculinas. Por cierto, en el libro Robert Graves, en los mitos griegos, es fantástico en el principio, en la introducción, al comienzo del libro, cuando cuenta cómo los primeros griegos, es decir, los que traen la trinidad indoaria, es decir, a Viruna, a Indra, es decir, cómo se encuentran a un pueblo que realmente adora una sola diosa. Es decir, a la diosa tierra, no tiene ninguna otra más, que son los primitivos habitantes del Mediterráneo, los que hicieron las obras en Malta. Es decir, ese tipo de gente, es decir, que eran los originarios creyentes en la identidad, en la deidad femenina del planeta. Es que Robert Graves estaba muy obsesionado con ese asunto de la sí, diosa. Sí, sí, el Mediterráneo, ¿verdad?, le fascinaba, sí, por sí, miles sí. de razones, bueno, aparte de por su vida, donde estaba. Hombre, en Mallorca. Sí, claro, todo, claro. Pero que es verdad que él le llamó mucha atención en el estudio y análisis que hace cómo de repente son los invasores aqueos, los que vienen del norte, de Centro Europa, los que sí. traen las deidades masculinas terribles que no existían en el Mediterráneo. Bueno, sí. aquí en nuestro país todavía, en Galicia y en Asturias, que era fuerte impregnación matriarcal, ¿no? Cuando las galaicas daban a luz, se iban a trabajar al día siguiente y el marido ocupaba el lecho, ¿no? Para descansar sí. un poco del parto, ¿no? Porque... Claro, es que todas esas tradiciones antiquísimas siempre algo queda. Algo queda, sí, sí, sí. Con lo que se comenzó, bueno, pues siempre es algo que va a estar ahí presente y en las tradiciones hispánicas, de hecho, y como se demuestra en el libro de Pepe Rodríguez, gran parte de esas primeras tradiciones matriarcales, de esas primeras tradiciones que atribuían una identidad femenina a Dios, la península ibérica estuvo muy implicada en que eso fuera así. Ahora vas a Asturias y ves todavía esas asturianas tremendas, estupendas, de carácter fuerte, dirigiendo la familia, ¿eh? Sí. Bueno, sí, y por último, la pregunta que hacía Elder, está leyendo el último libro de Wilcox, Slava Galán, y quería saber... Quería saber vuestra opinión sobre el comentario de Slava sobre que acerca de la Antártida está cerca de Jaén. ¿La? Antártida. La Antártida. Bueno, aquí la gente dice Antártida. Bueno, todo está cerca de Arjona, pero bueno. Sí, cerca de Jaén está todo. Está todo. Sí, pero la Antártida todavía no. La Antártida todavía falta. Se refiere a la Atlántida, claro. Sí, Atlántida. Bueno. Bueno, es la vieja teoría, ¿no?, de que la Atlántida formaba parte de Tartesos y, por lo tanto, pues ya toda esa zona del Guadalquivir. También se habla de Murcia y... De claro, por eso digo que, bueno, ahí es donde él se refiere, ¿no?, ese viejo reino cristiano de Jaén, ¿no?, que es donde comenta en su novela, ¿no?, que se crea la Orden de Calatrava precisamente para preservar ese gran tesoro, ese gran secreto, que no es otro que la Mesa de Salomón, y que viene, claro, precedido de todo un bagaje ya mitológico que entronca directamente con la Atlántida, pero la Atlántida peninsular, la Atlántida entendida como Tartesos. Sí, Macarena. Pues Carlos pide que hagáis un repaso sobre lo ocurrido el día 22 de noviembre de 1963, fecha del asesinato de JFK. Ya que dice que a él y a mucha gente les encantaría saber cuáles son las últimas líneas de investigación, así como los últimos descubrimientos acerca de la conspiración que rodeó a este asesinato. Pues hombre, que no fue un disparo, sino al parecer tres, que incluso se está diciendo desde algún sector que alguno de los disparos incluso pudo provenir del propio coche, de alguien que iba dentro del coche. Sí. Claro, Claro. Es una teoría que no que está en boga, sino que yo no puedo hablar por las personas que deben de divulgarlo con los estudios pertinentes, ¿no? Pero que da muchísimo que pensar. He visto esas filmaciones, he visto esos estudios, esos análisis, y la verdad es que es muy sorprendente, ¿no? Extraordinariamente sorprendente. Es la gran conspiración, ¿verdad, Bruno? Con riesgo de que otras posteriores le eclipsen, pero lo cierto es que resume plena y perfectamente los intereses que a veces mueven al mundo, ¿no? Yo solo quiero recordar una de las frases que dijo Kennedy antes de que ocurriera todo eso, ¿no? Que por desgracia en el mundo había, no sé si decía, 15 personas que están manejando el dinero de 5.000 millones, ¿no? Y bueno, pues cuando alguien dice eso y quiere actuar contra eso, pues a veces ocurren esas cosas, ¿no? Claro. Por desgracia, accidentes, esa es la historia. Ese tipo de accidentes, la verdad es que sí. Juan Pablo I, hace unos años. Sí, hay que otra historia. Hay que repartir inmediatamente todos los bienes de la Iglesia. Pues 33 días que duró. Sí. Martín. Bueno, lo último, ¿sabéis? Y luego llegó otro que dijo lo contrario y 33 años. Que lo último es que hay un videojuego. Te vas a condenar. O sea, ya estoy. Un día vas a morderte la lengua. Ojo, pero por ejemplo, en el tema del Vaticano y de la muerte de Juan Pablo I, hay uno de los principales investigadores, es Jesús López, es un sacerdote español, y es que es quien más y con más fuerza ha divulgado esa teoría. Es decir, que dentro de la propia Iglesia Católica es el sector desde el cual han aparecido las voces más críticas y que más explicaciones piden sobre un suceso que todavía está rodeado de una total y absoluta oscuridad, en donde se entremezcla ya no solo el poder del Vaticano y la intencionalidad de seguir con un estatus adquirido de forma milenaria, sino que esto se rodea de una serie de grupos y de logias masónicas vinculadas al poder en Italia y vinculadas a la mafia y a otros grupos. Pero la documentación que hay sobre la muerte de Juan Pablo I es tan importante, tan extraordinariamente probatoria, que creo que es un episodio que todavía está abierto. Es más, hay un proceso abierto en Italia en estos momentos judicial, en donde se pueden aclarar todavía muchas cosas. Yo le escuché decir a un sacerdote: ay Dios, aquella sopa, ay Dios, aquella sopa. A ver, Martín. Vamos con un email de Guillermo, ¿sí?, que acerca de las psicofonías dice que tiene la creencia de que las psicofonías están creadas inconscientemente por la mente de una de las personas que están presentes, y le gustaría saber si se puede hacer un estudio comparando las psicofonías del programa con las voces de los presentes para echar abajo su teoría. No, pero es que su teoría es absolutamente claro. Exacta. Si utilizas la expresión psicofonía, te estás refiriendo a eso. Por eso hay otros investigadores que utilizan la expresión parafonía, ejemplo. ¿No? Es que la psicofonía es justo eso, efectivamente. Claro, esa es una de las hipótesis que explica el origen de esas voces. Los sonidos parafónicos tienen un problema frente a esa teoría, que la palabra es exactamente lo que ha dicho Bruno. Los que definen parafonía es porque en ocasiones las grabaciones se pueden realizar a distancia, incluso no estando allí. Entonces la transmisión psíquica sería enormemente compleja. Por ejemplo, a ver, un ejemplo del caso, de este tipo de casos, serían, por ejemplo, las que nosotros pusimos aquí de contestado automático. O, por ejemplo, la que grabó Fernando Ruiz de la Puerta en el Alcázar de Toledo. Sí. Es decir, porque no estaban presentes, estaban paseando por la ciudad, estaban en otro sitio. Es decir, en ese tipo de sonidos parafónicos o psicofónicos es enormemente difícil el que se produjese ese fenómeno, porque no habría quien lo podría transmitir, hombre, sería ya creer demasiado. La famosa psicofonía o parafonía que tengo con Argumosa, ¿verdad? Claro. Donde estamos hablando y entra una voz femenina diciendo que alumno, ¿no? Es difícil, la verdad, claro, yo sigo pensando en lo mismo de las psicofonías, no les encuentro explicación. Técnicamente es fácil determinar con un programa de análisis de sonido de ordenador, es muy sencillo, se aprende, vamos, en poco tiempo, saber cuáles son auténticas y cuáles no, pero la cuestión del origen es muy compleja. Hay recientemente un congreso que se efectuó de transcomunicación, Congreso Internacional en Vigo, un grupo de expertos italianos que ha trabajado para las autoridades italianas, policiales, en la identificación de voces para otro tipo de procesos, también trabajó en la identificación de voces psicofónicas atribuidas a determinadas personas, y se investigó si esas voces en vida de esas personas correspondían a las psicofonías, y se descubrió que en algunos casos lo que es la huella fonética que todos tenemos y que es como un DNI correspondía de una forma muy muy precisa entre unos y otros. ¿Alguna más, Macarena? Pues casi que vamos... Casi que no, que no da tiempo ya, ¿no? Bueno, para la siguiente tertulia. Es que, caramba, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Esto va rápido y veloz. Bueno, pues Jesús, cuídate mucho, que estás malito. Tengo ahí un pequeño acceso gripal, vamos a ver si lo cuidamos. Estás ahí ahora con tanto viaje, con tu libro Enigmas Literarios. Sí. Vas a Teruel, vas a Lérida, vas a todos los sitios. Claro. Todo el mundo te quiere, claro. Y después pasa lo que pasa. Claro, gracias, Carlos, gracias, Bruno. Bueno. Gracias. Luego seguimos con La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, 3 horas de lujo. Los domingos estamos muy cómodos con nuestra tertulia, con nuestras noticias azul y verde, con nuestras historias, nuestros microrelatos. El de hoy, Macarena, es un microrelato terrorífico, ¿eh? Bueno, como los de siempre. Sí, sí, sí. A mí me dejan los pelos de punta. Los pelos de punta, como escarpias o como alcayatas, o como lo que ¿no? Como... Sí, efectivamente. Se llama Destino. Uy. Sí, sí, sí. De Xavi. Sí. Sabaldá. Muy bonito, ¿no? Sí, el sí, título sí, es bonito. Sí, Destino es un poco hitleriano, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Histórico. ¿No? Yo no sé. Bueno, bueno. Yo creo que va a gustar mucho a nuestros amigos, ¿eh? Seguro que de Paco de León. Destino, promete. Destino, sí, sí, bueno. Sí. Bueno, bueno. Y la gente sin escrúpulo. Que viene pues más sin escrúpulo que nunca. Hoy viene reforzada y luego en Somos Europeos y qué, pues Irlanda hoy, ¿no? Irlanda, hoy sí. Toca Irlanda. La radio irlandesa. Sí. Bueno, pues. Esa gran desconocida. Luego tenemos el concurso, que hay que decir hombre. Cosas del concurso. Hay que recordarlo. Hombre, hay que recordarlo con nuestra segunda cesta cultural. Qué éxito la primera, ¿verdad, Martín? Un éxito, fíjate, que nos siguen llegando respuestas al todavía, mail. Todavía, por si acaso vuela. Con la respuesta correcta del compositor, no, de Stephen Endelman. Ya dijimos que solamente las cartas que llegarán tarde, pero que vinieran con la respuesta acertada, sí que entrarían en el sorteo del siguiente... Que es el próximo jueves, además. Uh-huh. El próximo jueves. Ay, ¿a quién le tocará? El próximo jueves. Bueno, pues no está mal el premio porque vamos a dar pasajes de la historia. Uh-huh. ¿Sí? El primer libro, ahora ya en tapadura, en cartoné. Ah, qué bien. Que ya viene con su hermano pequeño, que es Pasajes 2, Tiempo de Héroes. Bueno, hermano pequeño, 12 páginas menos. Tampoco se llevan tanto, ¿eh? Claro. O sea, son 300 y pico páginas, ¿no? Y 288. Bueno. Sí. Pero regalamos el de Bruno Carreñosa también, el de Enigmas del Mundo y el de Jesús Callejo, Enigmas Literarios, más el CD de La Rosa de los Vientos. O sea, que está bien cargadita, ¿eh? Hombre, yo creo que bueno, va con 5 regalos. Nos vamos superando. Esto es tremendo. Las cestas culturales, a ver si lo imponemos como tradición, ¿verdad? Sí. Regalar cestas culturales con libros y discos en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues todo esto y mucho más en esta casi hora que nos queda. En Azul y Verde, Macarena Yagüe, estamos muy pendientes de esa 10ª cumbre mundial sobre el cambio climático que se celebra en Argentina, ¿verdad? Pues sí, delegados de 189 países se reúnen desde mañana lunes, bueno, hoy ya para nosotros, en Argentina para evaluar el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases que provocan el llamado efecto invernadero. Tras la ratificación por Rusia del protocolo de Kioto, medida que permitirá su entrada en vigor, los delegados se reunirán en Buenos Aires en la 10ª conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en un ambiente de cierto optimismo. De forma paralela, un foro concentrará a 700 organismos no gubernamentales. Esta nueva cumbre promete debates intensos y avances significativos. Como objetivo se encuentra la elaboración de una lista de los más serios impactos del calentamiento global en países pobres y se comprometerán fondos para proyectos de adaptación al aumento de temperatura, que ya provoca sequías, inundaciones, tormentas tropicales de forma más frecuente, derretimiento de glaciares y olas de calor que resultan letales para la población. También se diseñarán nuevas formas de comprometer a Estados Unidos, que a pesar de ser el responsable del 25% de las emisiones, se retiró del protocolo de Kioto. Los días 15 y 17 se celebrará también una reunión de alto nivel en la que ministros de Medio Ambiente y jefes de delegación se dividirán en diversos temas para debatir. Uh-huh. Bueno, qué pena que el país más contaminante del mundo, que es Estados Unidos, esté fuera de los protocolos de Kioto. Eso nos da mucha tristeza. Además, es un país que tiene una fuerte implantación ecologista y muchísimos grupos ecologistas en Estados Unidos que detestan el comportamiento de su gobierno. Pero claro, ahí están los intereses de la industria, los intereses de la energía Y es muy difícil acabar con todo eso, no es, interesa. El 25% de la contaminación que se produce en el mundo tan solo está en Estados Unidos, una cuarta parte. Pero bueno, a ver si llegan a alguna deliberación útil en Argentina, estos 180 países. 189. Bueno, pues prácticamente todo el mundo. Casi todo el mundo. ¿Y los tres que faltan dónde están? Pues no tendrán tiempo para ir. Bueno, los tres no, hay 200. Creo que el último censo de países, si no ha surgido alguno nuevo la última semana, creo que estaba en 202. O sea que tenemos 13 países menos. Sí, sí, bueno, que no van a acudir. Claro, a lo mejor el Vaticano pues no, tampoco va. Claro, por ejemplo. Buah, tampoco tiene mucho que decir, ¿no? O las Islas Célebres que están en otra cosa. Sí, efectivamente. Claro, pero bueno, podemos decir que más o menos la totalidad de los países mundiales... Sí, van a estar allí. Van a estar allí, bueno. Pues, algo que es muy importante. Sí, también hemos visto alguna noticia que me contaba Macarena sobre algunos estudios que nos hablan de la península ibérica, que ha sufrido cambios muy abruptos, cambios climáticos muy abruptos a lo largo de su historia. Sí. El Mediterráneo, que está cambiando también sus condiciones. Uh-huh, en los últimos tiempos, En los últimos tiempos, bueno, la Tierra, el planeta Tierra está muy raro y queremos saber por qué. Y ahora Martín Espósito nos habla de premios. Sí, la Unión Europea, que otorgó el pasado viernes en Praga el premio Descartes. Los galardonados fueron dos equipos científicos, ambos dirigidos por escandinavos. El primer premio, el premio Descartes, que alcanza con esta su quinta edición, ha premiado a un primer trabajo de investigación celular con fines terapéuticos y un segundo equipo que ha investigado la comunicación con fotones. En el caso de la investigación celular, el equipo coordinado por Howard Trevor, de Finlandia, descubrió que el envejecimiento y algunas enfermedades degenerativas son causadas por las mitocondrias. Ya sabes, la central energética de la célula. Uh-huh. Y respecto a la comunicación con fotones, con el sueco Anders Carlson a la cabeza, científicos de Austria, Francia, Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos buscaron un uso social de la tecnología cuántica de laboratorio al tratar de desarrollar nuevas tecnologías de la comunicación a partir de la luz. El éxito de su investigación se vio refrendado el pasado mes de abril, cuando consiguieron llevar a cabo la primera transferencia de banco cifrada mediante la criptografía cuántica, también denominada como tecnología de los fotones cruzados. Dotado para esta convocatoria de 1,25 millones de euros, como decíamos, el premio Descartes se entregó por primera vez en el año 2000. Bueno, y no está mal, ¿eh? 200 millones de las antiguas pesetas. No está nada mal. No está nada mal. En esta ocasión, la Unión Europea, en sus premios Descartes, pues ha premiado la investigación con células y la investigación con fotones. No está nada mal, y además un premio muy cuantioso, un 1,2 uh-huh. millones de euros. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues los premios de la Unión Europea premiando este uso de los fotones para la población civil uh-huh. y la investigación con células en esa investigación médica de este siglo XXI tan interesante. No huyáis. ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas tú, Martín? No, es que se me había olvidado... No. Aquí, ponte los auriculares. Sube potencia. Mira cómo Macarena ya se queda perfectamente con sus auriculares puestos, ¿verdad? Sí, ya más o menos voy resistiendo, ¿eh? Hombre, claro. Cada semana es una prueba más. Os propongo un relato enigmático. Uh-huh. Un relato muy misterioso. Más que susto, hace que pensar. Sí, sí. Pues no estamos para eso, ¿eh? No lo han... Nuestros microrelatos crecen en popularidad. Sí, es verdad. Estamos recibiendo muchísimos, recordamos un poco la pauta, ¿verdad, por supuesto, Martín? ¿Cómo no? Un folio y medio. Eso es. No más de folio y medio, por favor, porque entonces ya nos ponéis en un aprieto. Un tipo de letra legible, por lo menos. 12. Ay. rosa.vientos@onda0.es. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Xavi Gabaldá, desde Tarragona, nos ha enviado este relato que se llama El Destino. Xavi nos ha encantado y la voz de Paco de León mucho más. Así que enhorabuena, Xavi Gabaldá, desde Tarragona, este es tu relato. Primavera de 1907, Viena. A pesar de que el verano estaba próximo, un manto frío cubría la ciudad. La habitación del albergue no tenía calefacción, y la corriente gélida que se colaba por la ventana rota le helaba el alma. Pero en el fondo, él sabía que no era ese el motivo. Tenía un buen abrigo que al empezar el invierno le había regalado la señora Newman. El abrigo que tenía que calentarlo le recordaba que vivía de la caridad de los judíos. Y lo que era aún peor para él, afloraba en su interior el pequeño monstruo de la duda que le devoraba las entrañas, la duda de sus orígenes. Unos orígenes inciertos que conllevaban la posibilidad de que corriera sangre judía por sus venas. Sichelgruber, ese era el auténtico apellido de su padre. El apellido que su abuela no quiso transmitirle para que no fuera tan evidente que era hijo de madre soltera. Y ahí estaba él, tumbado en la cama, rodeado de acuarelas y óleos a medio pintar, con los que apenas ganaba lo suficiente para subsistir, vendiéndolos a marchantes de arte judíos. Pero las cosas iban a cambiar. Desde la muerte de su padre, hacía ya 4 años, sus inquietudes artísticas ya no se vieron truncadas por los deseos de su progenitor para que hiciera carrera de funcionario. 2 años más tarde, su madre le permitió dejar los estudios en Linz y trasladarse a Viena para ingresar en la Academia de Bellas Artes, donde poder dar salida a su mundo interior. Un mundo que, pese a su corta edad, contaba con 16 años para entonces, estaba ampliamente nutrido por una infancia solitaria y la influencia de un padre celoso de su propio hijo por el hecho de que éste tuviera un padre, a diferencia de él. Pero estaba costando más de lo que esperaba. En su primer intento de entrar en la Academia de Bellas Artes, fue rechazado. Esta vez tenía que salir bien. Su madre, Clara, con la que tenía una relación muy buena, estaba enferma. El ingreso en la academia la haría muy feliz. Y el día llegó. Cuando se dirigía al magnífico edificio que albergaba la academia, una mariposa de alas blancas se cruzó en su camino. Alentado por esa señal, se dirigió a paso ligero a su destino. Y en efecto, el destino lo había preparado todo, pero de una forma que él no esperaba. La respuesta del comité de selección fue la misma que un año antes, y con la misma contundencia. Carece usted del talento necesario. El golpe fue muy duro, y antes de que pudiera empezar a levantar cabeza, el cáncer que padecía Clara acabó con su vida. Pero a sus ojos, no fue el cáncer quien acabó con la vida de su madre, sino su médico, un judío que fue incapaz de salvar la vida de la persona que más había querido en este mundo. 1907 fue su punto de inflexión, el final de un pasado del cual renegaría, una época que apenas aparecía reflejada en su libro autobiográfico, en el que transmitiría las ideas que no pudo plasmar sobre el lienzo y que publicaría 18 años más tarde. El destino que le esperaba era la guerra, luchando en el ejército del país que admiraba, Alemania, con el que durante la Primera Guerra Mundial se ganó el reconocimiento de sus superiores y en la que pudo dar rienda suelta al odio acumulado durante tanto tiempo, encontrando por fin su vocación. Una vocación que llevó al límite, preparando a su país de acogida para una nueva guerra después del fracaso de la primera. La Segunda Guerra Mundial, en la que su papel fue el desencadenante de la peor tragedia sufrida por su pueblo. Su nombre era Adolf Hitler. Bueno, ¿qué te ha parecido, Martín? Noto la tensión en tu gesto. Tienes un rictus ahora mismo. No me lo esperaba. Fíjate el frío que recorre la columna, el columne vertebral de, sí, de Macarena. Sí, qué frío, por Dios. No respira dorsal. El columne. No. Por favor, yo esto lo tengo muy, muy asumido ya. Es columna, ¿verdad? Sí, columna. Xavi, muchas gracias. Este mundo tan inquieto y lleno de noticias, azul y verde, Macarena. Expertos de la Universidad de California han proporcionado a células nerviosas ciegas la capacidad de detectar luz, abriendo la puerta a una terapia innovadora que podría restaurar la vista a las personas que la hayan perdido por alguna enfermedad como la retinitis pigmentosa. El equipo de científicos, encabezado por el neurobiólogo Richard Kramer y el químico Dirk Trauner, ha insertado una especie de interruptor activado por luz en células cerebrales que normalmente son insensibles a esta. Se ha conseguido así que dichas células se conecten en presencia de luz verde y que se desconecten con luz ultravioleta. Los científicos han intervenido en los canales de potasio de las células y los han modificado para que se abran cuando sean golpeados con luz ultravioleta y para que se cierren con luz verde. La apertura y cierre se consigue mediante una molécula que se dobla y se desdobla sobre sí misma en respuesta a diferentes longitudes de onda. Este truco podría ayudar a quienes hayan perdido la funcionalidad de los conos y bastones sensibles a la luz que tenemos en los ojos por daños en el nervio ocular o debido a enfermedades. En estos casos, las células fotorreceptoras están muertas, pero otras células situadas más en el interior aún permanecen vivas, por lo que podrían ser modificadas mediante ingeniería genética para que adopten algunas de las funciones de las primeras. Los ensayos realizados hasta la fecha se han producido sobre células del hipocampo de una rata, células que se encuentran dentro del cerebro y que nunca ven la luz del día. Se mutó el gen del canal de potasio y se introdujo en un cultivo en el laboratorio a través de un fragmento de ADN que las células asimilaron rápidamente. Para lograr algo parecido en un ojo vivo se empleará un virus que al ser inyectado directamente en el humor vítreo, el centro líquido del ojo, tendrá fácil acceso a las células que queremos modificar. Bueno, pues una noticia muy interesante. Hablábamos de esa retinosis pigmentaria, una enfermedad que padece muchísima población. Y bueno, pues esta noticia viene a dar un poquito de esperanza. Estamos, como siempre, hablando de experimentación en laboratorio. Cuando los científicos se ponen en esta faena, lo anuncian cuando tienen algún resultado, pero siempre dicen lo mismo: esto en 5 o 10 años. Sí. Y siempre estamos con los 5 o 10 años, y va avanzando el siglo XXI. Y cuando pasan esos 5 o 10 años, seguimos en las mismas. Y seguimos, ¿no?, en las mismas, pero bueno, bueno es que estén trabajando en ello. Hombre, es muy bueno, es algo muy positivo. Si al final la ingeniería genética, la investigación con células madre, nos van a salvar de todo. Nos van a abrir muchas puertas, hombre, eso no cabe duda. Vamos a ser inmortales. Y si no, fíjense en esta noticia que nos trae Martín Espósito. Hay un científico, no sabemos si muy agorero o no, pero afirma que en el futuro podemos llegar a vivir hasta 1000 años. Sí. Cada cierto tiempo informamos de que tal mujer o tal hombre son los más longevos sobre la faz de la Tierra. En todos los casos hablamos de más de 110 años vividos. Como en el caso del actual hombre más viejo, el alemán Hermann Dornemann, de 111 años. O la recientemente fallecida mujer más vieja, Verona Johnston, de Ohio, con 114 años, que murió ayer. La esperanza de vida aumenta en el mundo desarrollado y esto es una realidad. Sin embargo, un genetista de la Universidad de Cambridge, sueña con una vida humana que alcance los 1000 años. Aubrey de Grey es el genetista. Mil años. Tremendo esto. Y confía en los avances médicos y en un proyecto denominado SENS, o lo que es lo mismo, Estrategias para la Ingeniería de la Senescencia Insignificante. Lo que persigue con esta investigación es prevenir y curar el envejecimiento, como si de una enfermedad se tratase. El objetivo es reparar el daño molecular y celular que ocurre en nosotros con el paso del tiempo. Aubrey de Grey cifra en 7 los daños moleculares y celulares a combatir. Según ha comentado a la BBC, espera que en 10 años se puedan probar diversos avances en ratones para ser puestos a prueba en los seres humanos en la década siguiente. Incluso, ¿veis? Estamos con los ratones y la década siguiente. Incluso llega a augurar que la primera persona en alcanzar los 1000 años, sí, podría tener actualmente 60 años. Aunque habla de conjeturas, el científico de Cambridge basa también su apuesta en la probabilidad, en la manera en que mueren los jóvenes hoy en día. Según Aubrey, un adolescente de familia de un nivel alto tiene un riesgo de 1 entre 1000 de morir en el próximo año. Si las mismas condiciones, dice el genetista, se mantuvieran para siempre, la probabilidad de vivir más de 1000 años sería del 50%. Además, la calidad de vida sería óptima. Por último, el genetista apunta a las consecuencias sociales de una prolongación de la vida, y es que curar el envejecimiento se opondría a la creencia de las personas que aceptasen el envejecer como un hecho natural. Qué broma, os imagináis en el siglo 30 diciendo, esto ya lo hablábamos en el siglo 21. Tuvimos unas tertulias en África, pero vivir 1000 años, increíble, es una locura, ¿no? 1000 años. Y con una calidad de vida óptima. Esto era lo que contaba el Tercer Reich, que decía que este imperio, el Tercer Imperio, duraría 1000 años. Como el Imperio Romano. Bueno, pues... increíble. Hombre, mira, si llegamos a esta cosa de Blade Runner, ¿no? De ir cambiando... Te falla el corazoncito, te ponen otro. Otro. Te falla un poco tal, te lo ponen, te lo cambian, te cambian los pulmones, te cambian en pero no sé qué. Pero qué cansado vivir 1000 años, ¿os imagináis? Bueno, a mí me produce curiosidad, Yo... ¿Trabajar ahí 600 años? No, yo yo solo trabajaría 400 años. A mí se me hace largo, no sé. Pero ¿cuánto llevas ya trabajando, Juan? Yo llevo trabajando ya como... 350. 350 años. Pues entonces no te quedas tanto. Yo estaría 400 años, pues acumulando patrimonio. Claro. Y luego pues ahora luego ya, los 600 restantes a disfrutarla. Para mi vejez, para mis 600 años de vida que me quedan, entonces, viviríamos casi más que los gnomos ya. Hombre, sí, desde luego. Menos mal que apunta el científico que son que habla de conjeturas. Sí, desde luego. Hombre. Eso lo aceptamos. Nos había hecho ilusión al principio, pero ya, sí, ya entendemos que va a ser difícil. Que va a ser difícil, que están en ello. Es complicado. Están en ello, el proyecto está ahí. Bueno, pero mira, vamos a ir viviendo 100 y pico años, ¿eh? Sí, eso sí es verdad. Una francesa que llegó a vivir 121, me parece. Estoy hablando de memoria, no sé, seguramente me equivocaré. Pero creo que llegó a vivir 121 y la mujer tenía su Walkman. ¿Sí? Con 121 años, fumaba todos los días como un carretero. Y estaba tan feliz, seguro. Y dice, ¿y cuál es el secreto? Y dice, pues no lo sé. ¿Y yo qué sé? Yo como queso. Comía el queso este francés tan fuerte, ¿no? Qué rico. Sí, pues se tomaba su ración de queso, decía que era el queso. Sí. Que tomaba su quesito y nada, se fumaba sus cigarritos, escuchaba música. ¿Dormir mucho? Sí. Magui, me acuerdo que se llama Magui, hasta los 121 años vivió. Hombre, y ahora los españoles estamos muy bien porque somos los europeos que más esperanza de vida tenemos. Sí. Ahí estamos. Ahora mismo en España, según los últimos datos, ya hay más de 2 millones de personas que han superado los 80 años. O sea, tenemos unas 4.000, 5.000 centenarias. Sí, la edad irá aumentando. Sí, pero fíjate, ya hay 2 millones por encima de 80 años. Y 8 millones ya en edad de jubilación. Eso es la cocina mediterránea. Aquí es que se come muy bien. Y se vive muy bien la siesta, que hombre, quieras que no influye. Y somos muy felices. Muy felices. ¿Pero quién se echa una siesta hoy en día? Yo. Uy, yo. Yo, en cuanto me dejas un ratito sentado. ¿A poco que tenga 10 minutos? A mí me deja. Se aprovecha. 10 minutitos sentado y yo me duermo tan ricamente. Aunque se acaba la publi. Y si no podemos estar sentados, pues tampoco pasa nada, oye. O sea, hombre, ya dormimos de pie. Claro, por eso. O sea, dormir lo que se dice dormir. Yo, fíjate, este año no tengo ningún problema con el trastoque este del fin de semana. Sí. No tengo ningún problema. O sea, yo me quedo dormido a la hora que me pongan. No hay que programarte, ¿no? Nada. O sea, yo según estoy me duermo. O sea, si hay que dormir a las 11 de la noche, como si hay que dormir a las 5 de la mañana, o sea, me duermo igual. O sea, no hay ningún problema. Las 2 o 3 horitas que puedo dormir. Claro, bueno. Porque luego hay que decir que también la agenda de uno es la que es. Bueno, sonando los Medina Zahara con Manolito, Manolo al frente. Qué gran grupo, qué gran rock hicieron y hacen. Llevan 25 años en la carretera los Medina Zahara. Y por supuesto esta canción, la de Necesito Respirar, está incluida en el CD. Era una tarde de abril, con tiempo de primavera, juntos fuimos hasta allí. Qué hermosa es Córdoba, los Medina Zahara son de Córdoba. Tengo muy buenos amigos, Manolo, el líder de los Medina Zahara, Gerardo Olivares, tantos años hablando con él en sus expediciones por América, por África, por Asia. Córdoba tiene una raíz exquisita, fue cuna de cultura y además una de las ciudades más impresionantes del medievo europeo. En tiempos del primer califa, de Ramón III, aquella ciudad con 500.000 de habitantes, era un foco cultural intensísimo. Los filósofos, los oradores, los médicos, se practicaba la mejor medicina de Europa en Córdoba. Y unas bibliotecas fastuosas que fueron destruidas por la inclemencia religiosa. Pero vamos, que tiene unas calles lustrosas, limpias, se podía comer en la acera, Martín, sí, en Córdoba. Sin problema, ¿no? Y ahora como que hace calorcito, pues el huevo ahí no te puedes freír en un momentito. Bueno, eso es una, ¿no? otra variante, sí. Sí. Pero ahí estaba la mezquita, ahí estaba Medina Zahara, la ciudad palaciega, construida en 100 hectáreas de terreno, en homenaje a la favorita del califa. Maravillosa Córdoba. Bueno, pues vamos con el concurso cultural, vamos con nuestra cesta cultural de la Rosa de los Vientos y vamos a recordar que tenemos un premio fantástico, espero que os guste. Ahí están dos libros muy importantes para mí en mi pequeña trayectoria literaria, Pasajes de la Historia 1 y Pasajes de la Historia 2, Tiempo de Héroes, que los damos como regalo. También Enigmas del Mundo, la sección que podéis escuchar aquí en la voz de Bruno Cardeñosa, que también se hizo libro, y Enigmas Literarios, otra sección del programa que también ha aparecido en papel impreso. Bueno, pues esos cuatro libros más el CD de La Rosa de los Vientos, por una preguntilla de nada, Martín, que estamos haciendo. Sí, hombre, muy sencillita. A ver. La respuesta es triple. Exacto, estamos hablando del libreto que se incluye... Démosle una pista. En el libreto que se incluye en el CD de La Rosa de los Vientos. A la mínima. Es que no se le puede dejar ni un segundo a este chico, ¿eh? Ya se me ha escapado. Pero qué pista hemos dado. Triple. Que es triple la respuesta. Triple. Claro, a ver, bomba expósito que ha dicho. Pues si ya ¡triple! Si ya aceptamos como animal de compañía que eran tres... ¿no? ¿Lo habíamos dicho? Claro, sí. Claro. Es que hay un libreto en el CD de La Rosa de los Vientos, sí. Ese que habéis leído hasta la saciedad. Sí, sí, sí, que nos sabemos de memoria, vamos. Que incluye una pequeña historia de Turno de Noche y La Rosa de los Vientos, claro. Los programas legendarios. Uh-huh. Claro, pero hay tres pasajes de la historia. Hombre. ¿Eh? Tres pasajes de la historia dentro de ese libreto. ¿Y cuáles son? ¿Eh? ¿Me lo vas a decir? No. Ah, no, que esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, pues ya está. Ya la he pillado. Y en esa segunda cesta cultural de La Rosa de los Vientos van cuatro libros y el CD de La Rosa, que es un primor, no paramos de reponer, es el gran recopilatorio de las Navidades. Uh-huh. Ahora mismo lo que más se vende es Robbie Williams y La Rosa de los Vientos. Hombre. Bueno, también es de los Looney, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, ya más ya atrás. Ya público, bueno, más infantil. Película y todo. Espérate que crezcan. Sí, ese es otro público. Sí. Oye, pues mi pequeñajo está absolutamente fascinado con los Looney. Sí. Claro, no me extraña. Se queda embobado ahí. Viendo. Bueno. Cuando llega a las 9 y escucha la musiquita de los Looney, deja todo lo que esté haciendo, si está, por ejemplo, destrozando la cocina, ¿no? Sí, él. Para un momento, ¿no? O está acabando conmigo, me está quitando los últimos pelos. O está destrozando el televisor. O sea, él deja todo y rápidamente... Es su momento. Sí. Mira los lunes y hasta que no acaba lo de hasta mañana... Sí. Nada, ¿no? Nada. O sea, a mí me pasa lo mismo, pero con las trillizas. Yo los lunes todavía no... Pero tiene una canción también, ¿no? Hombre, sí. Preciosísima. ¿Cómo es? La de la fiesta de los colores. A ver. ¿La fiesta de los colores? Sí. A ver. Entona. Hay que comer todos los colores, viene más o menos a decir. Ah, como el parchís. Claro. Venga, es muy bonita. El día que me la sepa la canto. Estoy en ello. Yo sé que sale una bruja que siempre les está queriendo hacer picias, claro, y no... y un búho, que es el que... Que es bueno, ¿no? Claro, es el que les dice todo lo que tienen que hacer antes de irse a la cama y todo esto. Bueno. Están muy bien, ¿eh? No, ya veo que estamos todos muy integrados, ¿verdad?, en lo que es el mundo cultural español y las cosas que se ofrecen. Vamos, la dos y esto, las trillitas y los lunes. Es lo que más vemos nosotros. Es lo que más pega. ¿Y si están hablando del águila imperial? Pues un reportaje. Pues os voy a sorprender, pero yo todos los sábados, yo soy un asiduo televidente de Agroesfera. Estoy especializado. No te rías, Juan, ¿Cómo están los kilos para esta temporada? Oye, ¿las patatas? Yo, de verdad. ¿Pero patatas para freír o para...? Patatas para freír, o sea, yo Agroesfera es que me lo trago entero, o sea... Sí, pero es que ¿Te declaras devoto? Yo soy devoto de Agroesfera, del informativo para sordomudos. O sea, es que todo, o sea... Oye, pues el informativo está muy bien. Que sí, que está fenomenal. ¿Sí? Pero es que el otro día, claro, como uno tiene los horarios que tiene, pues claro, la 2 es mi referencia, porque claro, a determinadas horas de la mañana todos son dibujos animados, ¿no? Claro, y en la 2 tenemos el conciertazo, tenemos las clases de inglés. Uh-huh. Sí. Ah, también. Por eso estás tú tan puesto últimamente. Hombre, claro. Las traducciones. Hombre, claro. Agroesfera es un santuario, ¿eh? Uh-huh. O sea, Lourdes Zuriega, que fue compañera nuestra, ¿verdad, Silvia? Sí. Y bueno, lo hace muy bien. Muy maja. Y yo para estar al día de cómo va la ternera... es un programa que nos recomienda, sin lugar a dudas. Yo sí. Habrá que verlo. Yo es que me lo trago entero, hasta la contraportada, que en esta ocasión, esta semana, hemos ido de visita al interior de Mallorca. Ah, mira, qué bien. Bien. Bueno, menuda promoción les estás haciendo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Estarán encantados. Bueno, pero es que te enteras de unas cosas estupendas. Por ejemplo, que hay excedente en cuanto a uvas, en cuanto a vino, que no consumimos, exportamos... o sea, tenemos una capacidad de 50 millones de hectolitros. Sí. De generar ese producto. Tenemos 50 millones de hectolitros. Nosotros, el consumo interno, o sea, lo que nos bebemos aquí, es más o menos unos 13 millones de hectolitros. Uy, o sea, que nos sobran bastantes. Exacto. 12 los exportamos. Sí. 7 los dedicamos a los zumos y a los mostos. Ah, muy bien. Y otros 7 a los alcoholes. O sea, el alcohol de boca. Está todo muy repartido. Sí, o sea... No el de 98 grados. No, el alcohol. Entonces, claro, si hacemos cuenta, decimos, caramba, pues tenemos aquí 39 millones, ¿no? Sí. Nos salen 25 y 14, 39 claro. millones. Claro, ¿qué hacemos con los 11 millones excedentarios? Claro, luego te enteras de cada cosa, por ejemplo, que este año la cosecha de aceitunas viene mermada en un 30%, con lo que ya se prevé una subida del aceite. Claro. Claro, pues estas cosas hay que saberlas. Hombre, porque ya estás preparado. Claro, luego, por ejemplo, que hay unas ayudas de Europa, sí. Que claro, que vienen al campo español y hay claro. hectáreas de cultivo que no cultivan todo lo que debieran porque cogen sus ayuditas. Claro, claro, claro. Y claro, mientras que en una hectárea de Castilla y León se producen a lo mejor, pues yo qué sé, vamos a ponerlo así, 1.000 kilos, en algunas hectáreas de Navarra o de Aragón a lo mejor se producen 250. Pero como cogen la ayudita de la Unión Europea, claro, luego vienen los inspectores, no se les invita un vasito de aceite y ya están contentos. Claro, claro. Entonces, estas cosas hay que saberlas. Hombre, bien, muy bien, mira bien. No, pues, esto está muy bien. Lo que pasa es que luego a lo mejor te puedes quedar muy preocupado el resto del día. Y que la cosa que comes ya está. Esa preocupación te queda allí. Sí, sí, sí. Y no, luego, pero has hecho muy bien en comentarnos todo esto, Juan. Y luego, pues programas de religión también veo mucho. Sí, bueno, sí. Los domingos, ¿no? Sí, sí, también, también. Eso está muy bien porque te hace mejor persona, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Oye, yo he asistido muchas santas misas. Sí. Solo por curiosidad. Claro, hombre, sí, está muy bien. Por el recinto que las alberga. O porque hay unas monjitas que cantan muy bien. Muy bien, claro. Claro, pues así me entretengo. Acabáramos. En fin, tiempo para el correo. Bueno, me ha quedado clara la pregunta, ¿no? Para participar en la cesta o no. La forma yo creo que sí, de enviar la respuesta. Sí, hay que decir los tres pasajes y después cuánto excedente bueno, de uva nos queda en España. Perdóname, pero ayer, por ejemplo, quieres, si no. En el programa En Portada pusieron un documental fantástico sobre Polonia. O sea, y esas cosas hay que verlas, verla. Hombre. Estamos aquí, que si salsa rosa, que claro. Si... Claro, hoy estamos hablando del Raval. Hombre. Claro, también. Claro, y la arquitectura, por ejemplo, en Palermo, que he estado viendo un ratito hoy un reportaje de la arquitectura, que está todo fatal, y dice, bueno, ¿y cómo es posible que tengan Palermo, que es la capital de Sicilia, que fue la capital de las dos Sicilias en tiempos tan esplendorosa? ¿Cómo es posible que tengan abandonado Palermo? Pues Palermo está abandonado por la mafia, porque no hay inversiones. Claro. Claro, porque la mafia se ha adueñado de todo eso. Desde es que hace ya cualquiera se atreve allí. Bueno, pues eso, que hay que culturizarse, hombre. Hay que ver cosas interesantes en la tele. Bueno, pues David dice, buenas noches, malditos noctámbulos. No me dejéis dormir. Pues resulta que creía recordar cierta oferta de una cadena de hoteles que ofrecía estancia gratis a todas las parejas que se llamasen María y José. Ah, sí, no lo contó Magdalena, sí. Claro, sí. Claro, bueno, pues él le pareció una idea tan estupenda que dijo, sí. Pues lo voy a comentar con mis padres. ¿Que se llama María y José? Pues casi. Casi. Y dijo, pero bueno, claro, mis padres se llaman Octavio y Elena, pero resulta que es Octavio José y María Elena. Con lo cual, él quiere saber si a lo mejor ellos también, aunque sea nombre compuesto, podrían hacerse merecedores de esta oferta. Pues hombre, ya lo preguntaremos. A lo mejor les hacen descuento. Hombre, gratis, yo creo gratis. Que gratis, no. Vamos, no... La mitad, lo la mejor no especificaba hacen... nada de que siendo nombres compuestos, claro. Porque yo creo que ya se abre ahí... Imagínate, anda que... Pues aquí en España, Marías... Claro, por eso. No, yo creo que es María y José... Hombre, vamos a ver... Porque si no todo... Vamos, puede haber una ventaja. A ver. Porque el padre se llama Octavio José. Sí. Entonces, Jesús nace en la época de Octavio. Sí. Uy. Octavio Augusto. Bueno, mira. ¿Y Elena? Y Elena de Troya. Ah. Claro, y si te llamas José María y María José, ¿qué tienes? Pues yo el doble de... Ahí te regalan dos habitaciones. Dos habitaciones. Claro. Ahí les tienes. Sí, claro, bueno, pues ya lo preguntaremos, ¿eh? Ya lo vamos a preguntar, ¿eh? Sí, sí, muy pero bien. Pero vamos, que yo creo que no, ¿eh? Que gratis no va a ser. A lo mejor un descuentillo sí les hace. Un descuentillo sí, pero poco. Y a lo mejor no merece la pena irte a Londres para un día, ¿verdad? No. A Londres hay que irse por lo menos para un año. Hombre, como mínimo. Sí, Macarena. Bueno, pues tenemos un correo que nos ha llegado que no sabemos de quién es realmente porque no nos indica su nombre y es una dirección de correo un poco extraña. Y dice que el 11 de septiembre su hermana pequeña tuvo la mala suerte de sufrir un desmayo a consecuencia de la impresión que las imágenes de los atentados de las Torres Gemelas le generaron. Sí. Un par de horas después, y en las puertas del hospital, entraba en coma sin que pudieran hacer nada por impedirlo. Durante los siguientes años, tres para ser exacto, la familia de este chico fue testigo del deterioro físico de la otra hija, que no respondía positivamente a ninguna de las múltiples terapias que se le aplicaron. Qué terrible. Terapias tradicionales y agresivas que solo aumentaron pues, su angustia y sufrimiento. Pero paralelamente crecía la esperanza en las constantes publicaciones y avances médicos que aparecían en torno al potencial y las aplicaciones de las terapias con células madre. Hace pocos meses, la hermana de este chico se despidió de todos ellos, dejándoles un recuerdo maravilloso e imborrable. Ella no llegó a tiempo, pero con esfuerzo y ayuda institucional, las posibilidades de los tratamientos con células madre son ilimitados y es posible que se salven muchas de esas vidas anónimas que son un tesoro para sus seres queridos. Pues amigo, muchas gracias por compartirlo con nosotros y lo que hablábamos antes, ¿verdad? A veces la impaciencia. Dicen, sí. No, estamos experimentando en laboratorio, dentro de 5, de 6, de 10 años será una realidad. Claro, lo que nos gustaría a todos es que esto fuera una realidad, pues ya, ¿no? Ya. Y que llegara mucha gente que está expectante y con esa esperanza. De todas formas, los avances son espectaculares. Operar unas cataratas suponía ingresar al paciente un mes y tenerle en la cama con los ojos tapados, y ahora una catarata es una cirugía ambulatoria. Ambulatoria, sí. O sea que sí que hay avances que son tangibles, que se pueden comprobar, constatar. O sea que, bueno, vamos a ser optimistas, a ver qué tal. Pues mira, hablando de células madre, Rafael dice, un gran detalle por vuestra parte, apoyar la investigación de células madre. Sí. Gracias desde aquí también a mi Diputación Andaluza y a sus gentes y a todos los médicos que se prestan al proyecto. Un empujón desde aquí. Rafael hacía referencia a aquella noticia que dimos de los 4 proyectos, sí, que se están estudiando y que se pueden aprobar, que está previsto que se aprueben antes de Navidad. Investigación con células madre, que de los 4, uno está en Valencia, pero los otros 3 en Andalucía. En Andalucía. Bueno, pues nada, esa enhorabuena para los andaluces, tienen unos grandes investigadores. Pues yo tengo otro David Pérez, dice, llevo bastante tiempo como oyente del programa y también lector de libros de los colaboradores, en especial de Cebrián. Sí. Bueno. Aparte de esto, que le gustan mucho los libros, dice que está muy decepcionado con el programa. Sí. Dice, las bromas que os gastáis están muy bien, pero se alargan mucho entre nosotros, por ejemplo, en estos momentos. Los insultos a Bus de Cardeño Sá y el de los espías resultan cargantes, se refiere a Rueda. Ah, para Bus. Sí. Lo de Perejil no tuvo ni pizca de gracia y fue una cosa más seria de lo que contáis. Hombre. Sigue. La faceta pro-palestina y en favor de Chávez también canta un poquito. Estoy ahora mismo debajo de la mesa, ¿eh? Lo de Chispa y Muelle no tiene nada de gracia. Tampoco. Por último, de momento hay 2 cosas que sí le gustan. Ah, bueno. Vamos a pensar que no, desde luego, porque no se estaba dejando nada afuera. Que termina positivamente. Mía. Todos te queremos, David. Igual que a nosotros. Las biografías históricas y la tertulia de las 4 Cs, lo mejor. Bueno, menos mira, mal, menos algo mal. Salva. No está mal. Hombre, lo de Perejil, pues hombre, yo supongo que este amigo será oyente nuevo. A lo mejor, porque anda que no nos cayeron a nosotros palos cuando defendimos públicamente la actuación en Perejil. Igual que cuando defendí la idoneidad del Plan Hidrológico Nacional, anda que no me cayó. Pero todavía estoy... Y te seguirá cayendo. Todavía me duele. Sí, sí, pero Perejil, pero caramba, por favor, tenemos una tradición militarista de los últimos 13 años en el programa. Nosotros siempre hemos defendido la profesionalidad del ejército español. Siempre hemos dicho que tenía que ser profesional. Hemos vivido muchas etapas aquí cuando todavía la recluta era forzosa y defendíamos lo contrario. Anda que no han venido de la oficina el defensor del soldado. De soldado. Madre mía, de mi vida. Siempre hemos estado al lado de nuestros soldados y lo de Perejil nos pareció lo más idóneo, lo más acertado, caramba. Lo que pasa que ya con el tiempo pues vas haciendo alguna broma, vas haciendo alguna cosita, llegan los helicópteros, Federico Trillo diciendo viento del noroeste, fue todo como muy espectacular para los 6 que estaban allí con la bandera puesta, ¿no? Entonces hacer un poquito de broma yo creo que relaja el ambiente, pero nosotros defendimos aquella actuación en la isla Perejil de soberanía española. Bueno, además yo creo que no tengo que explicar mucho más. Los que nos conocen después de tantos años saben que hemos hablado siempre de defensa. E incluso el propio Fernando Rueda es premio del Ministerio de Defensa. Hace ya 20 años que lleva informando sobre esto, metiéndose en submarinos, subiendo a portaaviones, contando las cosas del ejército español y siempre al lado de los soldados. Hemos tomado ya algún café que otro en el Ministerio de Defensa nosotros. Pues sí. O sea que, ¿verdad? O sea, hemos tomado allí alguna cosita. Bueno, lo de Chávez es un impresentable, es un carcamal, un señor bananero que está allí y que tiene una Biblia diminuta y un sable de Simón Bolívar y que se lo pasa pipa dirigiendo un país como si fuera un juego. Y un programa de tele tiene también, tiene de todo. Halo, y de radio. Halo presidente, donde he visto cosas indecentes, como por ejemplo llamar a una señora diciendo que en su familia hay un enfermo que lo está pasando muy mal, y el presidente concederle dinero para que le pudieran operar en un hospital de Caracas. O sea, entonces tú si llamas a la tele y hablas con el presidente, el presidente a dedo te concede la operación. ¿Y el resto de la población? Muy ético. Que se fastidie en las cabañitas que hay cerca de Caracas. Porque eso el gobierno no lo tiene contemplado, claro. Sí, esa sanidad no, para los demás no. No. Yo cuando estuve en Caracas, pues había una zona que rodea Caracas, que se llama Los Ranchitos. Hay un montón de ranchitos donde la gente malvive, como las favelas. Sí. Y bueno, pues da pena, ¿no? O sea, que lo de Chávez siempre lo hemos comentado, igual que lo de Fidel Castro. Pero bueno, como este año estoy en plan Zapatero, bueno, pues claro, también. Aunque hay opiniones para todos los gustos, también hay gente que te achaca todo lo contrario. Sí, todo, bueno. también. Todo lo contrario, sí. Pero bueno, ahora estamos criticando a Bush y muy pocos se acuerdan cuando criticamos a Clinton o otros. Pero claro, ¿qué se le va a hacer? Sí, Macarena. Bueno, pues Pedro Piñero nos ha escrito un correo en relación a lo que comentábamos el otro día de que Julia Roberts usaba algunas suplentes para determinadas escenas de sus películas. Hombre, esto ya, ¿verdad, Martín? Aquí vamos. Entremos en materia. Además, hay que felicitarla. Pues ha sido, es verdad que ha sido mamá, ¿no? Hombre, de gemelos, sí. ¿No? Sí, Barbie, ¿quién ha tenido? Oh, qué bonito, ¿eh? De verdad. Bueno, pues este oyente nos dice que en Hook no sabe si le cambiaron algo a Julia Roberts, pero que lo que no es suyo en Pretty Woman es el cuerpo de la chica de la portada. Y dice que el cree que entero, es entero. Claro, el cuerpo entero. Que cree que eso ha sido confirmado incluso por la propia actriz. Era todo mentira. Vaya. ¿Cómo os habéis quedado después de esto? Fíjate. Pues muy mal. ¿Y de quién era? Es como si nos dicen que no también... No lo dice. Que no sé. O sea, de nadie famoso. Sí, que por ejemplo en Ana y los Siete que el cuerpo no es de... No, hombre, no. Que las posaderas no son imposible. De eso no puede ser, Juan, por favor. Fíjate. Esas piernas, imposible. No puede ser. Sí, Martín. No me digas que la axila aquella de tampoco era suya. No, pero yo la verdad es que reconozco que las actrices y actores que hacen el doblaje de determinadas partes del cuerpo de actores famosos... Hay un gremio. Pues también tienen su aquel, ¿eh? Sí, hay un gremio... Imagínate el casting. Sí. Eso vimos a una chica una vez que la entrevistaron, no sé qué, hicieron un reportaje y esa tenía pues el culo. ¿De quién? Porque ponía culos a quien le dijera. A varias. Estaba en su currículum. Ya, que no sabías era alguien en concreto. No, era a varias. Culo. Bien. Si tú ¿De qué trabajas? Película, ¿de qué sales? De culo. O sea, era Pepita Pi. Y dice, tú eres yo de culo. Sí, imagínate, entrevistamos tal. Pero que era así, ¿eh? O sea, era así. ¿Y en qué participaste? ¿En qué película? Pues tal, ¿y de qué hacías? De esto. De culo. Claro. Oye, pero está bien. Hay otras que hacen de piernas. Pues tiene que haber de todo, ¿no? Sí. Bueno. Francisco Fortuño nos envía su participación para el concurso de la cesta cultural desde Leeuwarden, en Holanda, donde está estudiando. Desde ahí sigue diariamente el programa gracias a Internet. Saludos tremendos a los Países Bajos. Ellos se cabrean mucho cuando decimos Holanda, porque dicen que Holanda es una provincia de los Países es Bajos. Cierto. Claro. Qué bonito, el sitio. Muy bonito, el lugar. Bueno, pues Isa nos envía un correo y nos pide el nombre de un libro de una entrevista que realizamos el otro día. Sí. Dice, lo que pasa que ando un poco desvistada. A ver. Te pregunta, me gustaría que me dijeras el nombre del libro, no recuerdo cuál presentó César Vidal. Dice, iba sobre algo así como de la historia del mundo. Como mi querido César últimamente lo presenta todo. Dice, desde los egipcios hasta la oveja Dolly, y creo que está realizado por periodistas e historiadores. Bueno, sí, esta es una saga de reportajes publicados en el año 2000 en el periódico El Mundo, y lo ha coordinado todo perfectamente Alfonso Basallo. Y bueno, pues ahí está también César Vidal, claro, y un montón de... Hay 50 periodistas que hicieron ese libro. Se llama El reportaje de la historia. Lo tienes en la esfera de los libros, El reportaje de la historia. Además la va a acompañar mucho en diferentes momentos que tenga, porque ahora mismo y en otras horas da el biberón a su bebé. Entonces pues nos escucha cuando puede. Oh, hombre, que le está dando el biberón al bebé. Uh-huh. Bueno, pues nada, y nuestra solidaridad, y claro que te va a acompañar. Tiene 813 páginas. Pues va a estar contigo un año por lo menos. Por lo menos un tiempecito. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues es de Leticia Garque, que dice: hombre, a los Leticia caballeros Garque... y damas de la rosa. Muchísimas gracias por hacerle un hueco a Deseada. Resultó toda una sorpresa. Oh. Muy bien, Leticia. Y también nos aclara que no pensemos ni por un momento que le molestó el que en un principio atribuyésemos la autoría del relato a Lara, que es su amiga, ¿no? Pero una cosa sí que quiere dejar claro. Lo que no nos perdona es que encima hagamos bromitas con su nombre, que bastante cruz tiene en estos días soportando la chistosa ecuación de ser asturiana y llamarse Leticia. Claro, Pero Leticia con C, ¿no? Ella aclara que es con C, ¿eh? Ah, con C, bueno, pues claro. De las clásicas. Leticia, claro, Leticia asturiana, tal. Bien. Los dulces de Leticia. Eso es. Perdón. Sabes eso que la abuela ha denunciado, ¿no? A la abuela, una vecina, sí, la... porque le atacó un perro. Ah, sí, sí. Ah, bueno, esos son los pormenores de una vida. Es que ahora estamos que no aguantamos nada. Nada, nada, nada. Todo a la parece, mínima... Todo nos parece gente sin escrúpulo. ¿Ya? Pero bueno, qué rápido pasan los programas, ¿eh? Eso es no parar. Sí, sí, y eso que estamos grabados. Bueno, bueno. Bueno, yo felicito a los de la Davis. Ah, sí, ¡hombre! Sí, claro. Y a Fútbol Sala, por Dios. Bueno, también, también campeones del mundo. Tengo ahí un primo muy lejano, pero ahí tengo a Orol jugando. Por el es una 5. Familia muy larga. Sí, sí. Es muy larga. Tu familia, sí, sí. De verdad, es la diáspora gallega, ¿eh? Estáis sí, en todo el mundo. O sea, habéis ganado también la Copa del Mundo. Sí. Los Oroles, Oroles. Ahí le tienes. Oroles, Oroles. Orol. Bueno, pues felicidades al equipo de fútbol sala, que no todo el... Claro, lo que pasa, gana el fútbol este de 11. Eso es. El campeonato del mundo y ahora... Claro. Y bueno, vienen... nos volvemos locos. Sí, sí, sí. Nos volvemos locos. Y los sacamos a pasear en el autobús descapotable. Sí, sí. A ver, estos chicos si los sacan en el autobús descapotable. A estos eso chicos es. No los sacan, vamos, ni en autobús sencillo, nada. Ya te lo digo yo. Y encima hacen el campeonato del mundo de fútbol en verano y este no, este lo hacen en invierno para que cuando vengan las criaturas... Sí. A ver quién va a ir a recibirlos. Eso. Pues eso, eso. Y en los informativos aparece la última noticia. ¿Tú te crees que es normal? No, hombre, ¿puede ser? Hombre, somos campeones. Meten antes el resumen de la liga. Somos, claro. Dios. Somos campeones del mundo en algo. Es en fútbol sala. Y es la segunda vez. Y eso es noticia. Claro. Y en la Copa Davis también. Sí, sí, no sé, sí. Hombre, hombre. Dos tiene... partidazos, hombre, ¿eh? Y además ahí ya... es Rafa Nadal, qué bien. Hombre, qué bien. Y Moya, hombre. ¿Cómo promete? Moya ha hecho un partidazo hoy. También. Son los héroes todos. Todos. Que Ferrero está un poco tristón. Oye, pero ya se llevó todo el merecimiento del anterior. Pero bueno, ha estado ahí. Él fue decisivo en la primera. Claro que sí. Y además ya pueden quedar los dos equipos porque ya hay ensaladeras para todos, claro. ¿No? Para hacer la ensalada con tomate y todo eso. Y además grandecita, que les entran muchas cosas. Sí, sí, sí, sí. Y la réplica, igualita, sí, que mona, sí, sí. La llevan sí. A casa. ¿Quién no lo iba a decir, eh? Ya tenemos dos Copas Davis. Somos el único país que tenemos dos, por lo visto decían hoy, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, hay gente con más y con menos, pero dos solo somos nosotros. Muy bueno. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego estará Australia y todo eso, que tendrán 14.000. Bueno, claro, y 30 y tantas. Había cifras en Estados Unidos y Australia que eran 30 y pico, 20 y tantas, pero dos, solo ¿dos? España. Sí, sí. Y luego está Pepín, tres. Claro, también. Claro, claro. Yo creo, incluso, no deberíamos esperar al 31 de diciembre. No. Te lo dije el otro día ya, Juan. Y hay que lo postergas y lo postergas y yo no entiendo hay por qué. Hay que llevarle a la atracción esta. Sí. La atracción, ¿a bueno, cuál, a cuál? Pues estamos en Gente sin Escrúpulo y la verdad es que estamos muy preocupados, hondamente preocupados, seriamente preocupados con los aconteceres de la humanidad. Uh-huh. Uno mira al cielo y aparte de las nubes, aparte de la estela de los reactores, aparte de las bandadas migratorias de avecillas, hay algunos signos, hay como relámpagos. Sí. Algo nos hace pensar, algo nos hace intuir que el fin se aproxima. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Que si acaba el mundo, pues te coges la vanguardia del país, no hay problema. No pasa nada, no pasa nada. Ese chiste lo hemos oído ya en más de una ocasión, ¿eh? A ver, ¿a quién le toca desarrollar? Venga, pues ¿nos vamos de viaje? Vámonos de viaje, sí. Bueno, pues venga, vamos a montarnos en un avión. Lo haces para ver si se queda allí, ¿no? Hombre, claro. Ahí es donde me vais a enviar, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, por eso me dais ya este folleto y ya tal. Ya tenemos tus billetes, Martín. Pues al principio me parecía muy atractivo porque hablaban de unas montañas blancas. Sí. Bueno, oye, Jalalabad, pues tampoco parece mal destino. Tora Bora. ¿Cómo? Tora Bora. Pero vamos a ver... Es lo que dice el folleto que me acabáis de dejar. Pero Martín, por favor, me estás hablando del epicentro del mal. Sí, ¿eh? Sí. Me estás hablando de donde están los malos malísimos de la humanidad. Pues ahí, donde estuvo refugiado Osama Bin Laden. Ay, por favor, qué malos sois, ¿eh? No, hombre, si te va a gustar, Martín, sí, te va a gustar. Sí, vamos a ver. Es bueno, exótico. Sí. A ver, muy horadado. Pero vamos a ver, esto es Afganistán. Sí, exacto. Pues Afganistán. Allí mismo, cerca de Jalalabad. Pero Tora Bora. En Tora Bora. Aquel lugar que fue destruido por las bombas Margarita y por las bombas sí. De... Que lo quieren convertir ahora en atracción turística. Pero ¿cómo atracción turística? Hombre. Visite las ruinas por donde deambuló claro. Osama Bin Laden. Sí. Llegas y te coges un ratito. Pero más lejos. a pie de playa. Ciudad de vacaciones. Ciudad de vacaciones. Buena ciudad de vacaciones. Sí. Algo así. Cómprese ahora la gruta. Eso es. Además, dicen que, bueno, algún profesor apunta estadísticamente que si te pones en donde haya caído una bomba, si te pones en el centro, fíjate. Tienes mucha, vamos, mucha energía, ¿no? El 90% de que no te caiga una bomba encima, tienes esa probabilidad. Hombre, soy... sí, sí. Ah, o sea, que es que encima si vas allí, ¿estás todavía... seguro? Vas a estar, vas a sentirte muy seguro. Ah, hombre, claro, por supuesto. Ah, digo, nada, que te pones donde la bomba, porque si te cae alrededor, puede ser ya, objetivo. Ya fue lamentable ver cómo soltaban aquellas bandadas de ejecutivos en Sarajevo. Uh-huh. Y dice, por aquí los tiros, iban a disfrutar con la adrenalina que provocaba estar dentro de una ciudad asediada, ¿no? Y veías a los 50 o 60 ejecutivos corriendo con los chalecos de tapioca. Uh-huh. Y parece como que se lo pasaban bien, ¿no? Sí, parece. Ahora, ¿qué ocurre, Martín? Que vamos a nos van a soltar por terrenos talibanes. Allí mismo. Sí, y es más, fíjate. Corriendo ahora, de aquí a allí 200 metros corriendo, pero que nadie se pare. Rapidito. Sin mira atrás. Ojo lluvia. Tú imagínate que vas con tu 4x4, por sí. Tu labor tan tranquilo y empiezan a bombardear, ¿no? Y de repente se para el 4x4. Sí, don Martín, arráncalo, por Dios. Trata de arrancarlo. Sí, porque allí ni grúa ni nada. Claro, nada. Claro, trata de arrancarlo y los talibanes que se van acercando. A empujones. Pues según Hasamuddin Amrat. Hombre, Hasamuddin. El responsable de turismo afgano. Fíjate, ¿vale? Se llama Hasamuddin y que sea portavoz. Hasamuddin. Pues según él, hay muchos estadounidenses que quieren viajar allí. Ya. Claro, para sí, ver sí. Qué es lo que hicieron los compatriotas. Claro. O bien, como hacían anteriormente... Los hippies, el turismo hippie. El turismo hippie. No sabemos exactamente por qué es lo que querrán ir allí los Estados Unidos. A pillar lo que pillaban antes. Ah, bueno, pues oye, al final tampoco está tan mal como no, es destino vas, turístico. Vas y vuelves feliz, eso sí, está sí, claro. Sí, sí, sí. Y te pone, aquí durmió Osama. Osama was here, ¿no? O sea, y una fotito y... En vez de ofrecerte estancias de lujo, dice, no, pues pase usted por aquí, por la cuevecita, no, hombre, bomba eso, incendiaria... Sí, sí. Luego te ponen ahí como un atril con una sábana detrás, y dice, pues usted también puede... grabaros su vídeo. Su propio vídeo, ¿no? Madre mía. Oye, pues no está mal pensado, ¿eh? Nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego te dan un... Y te disfrazas. Eso es lo primero que te dan nada más llegar allí, por favor. Luego te ponen el turbante. Para que te vayas ambientando. Y la túnica, madre, te dan un Kalashnikov y dices, venga, y ahora por el pedregal ese. Pues seguro que hay lista de espera y todo, fíjate. Hombre. Seguro, seguro. Sí, sí. Siéntase un guerrillero. Por los territorios que por los que transitó Osama Bin Laden y el Mullah Omar con su Vespa. Y allí la invitación aquella que ponía, demoliciones Bin Laden, vamos volando. No, yo creía que era Mark Azne. Bueno, pues si ustedes quieren hacer turismo, turismo agresivo, turismo un poco raro, pues ya saben, ya las montañas de Tora Bora, hace unos años hablando de los bombardeos intensivos, de los talibanes, ahora ya es un núcleo de atracción turística. Sí, sí. Siéntase guerrillero, siéntase talibán por un día. Al final de la jornada usted podrá leer el Corán y bueno, pues esconderse un poquito, le lanzaron unas bombas de pega, en fin, que se lo pasará muy bien. Y luego incluso ahí como escapadas a Pakistán. Sí, claro, por supuesto. Hombre, pues, para darle más emoción. Sí, sí, sí. Esto es lo que se llama la excursión añadida. Sí. O sea, tú vas a la zona, haces tu labor, haces las montañas la blancas. La extensión, tal, claro. Y luego tienes una extensión a Pakistán. Sí. O sea, dice... Pero esto está incluido en el precio y lo tienes que pagar aparte. No, no, no, esto se paga aparte. Esto va aparte, esto ¿no? Se paga y con un seguro especial, ¿eh? Quiera, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Grupo reducido. Es la opcional. No. Es la opcional a Pakistán. Claro. Hay unas cláusulas pequeñitas ahí todo. Esto paga 600 euros y te dejan en la frontera y tú tienes que cruzarla por cuenta. Y luego hay, si puedes ir en moto, como el amigo de Bin Laden, o no. Y luego hay, juegos, por ejemplo, evita el satélite espía. Uy, eso es muy divertido, ¿eh? Sí, sí, eso te metes en el barro, por ejemplo, y no te detectan. Sí. Oye, ¿estás dando ideas para un juego de estos de consola, hombre, de la PlayStation? Hombre, ya, con todo lo que sacan. Un juego de guerra, ¿eh? Claro. Total, total, vamos. Bueno, esto antes hablabais, un guión. Hablabais de JFK y la última polémica es por un videojuego que han creado. Sí, sí, sí, sí, a ver, sí, quién le dispara. Bueno, sí, eso es terrible. Sí, sí, luego, por ejemplo, búrlate de los marines. Sí, eso está también. O sea, muy tú bien. Vas a ver. Y te vas corriendo a la cueva, y te vas, ¿no? Y a la que te busquen. Claro, o sea, está muy bien esto. No, si veo que vamos para allá, ¿eh? Sí, sí, vamos. Sí, sí. Este verano es de lo que más se va a hablar. Sí. Somos europeos y qué. Por ejemplo, podemos organizar el autobús de la Rosa de los Vientos con esta canción, con megafonía, ¿no? Sí, claro. Entrando en Afganistán con esa canción. Entonces ya sabemos dónde van todas las bombas. Llevando la alegría, ¿no? Nos caen todas, sí, sí, sí, con florecillas. No, no, pero no, llevamos a los Osón de verdad. Sí, sí, sí, sí. Claro. Los Osón, claro, como si fuera Priscila, la reina del desierto. Esto. Bailando encima en el techo de la Uy, eso hay que hacerlo, ¿eh? Sí, sí, creo sí. que nos vamos Ay, dentro de nada. Que nos tenemos que ir. Bueno, pues nada. Pues esto casi que lo que... Hemos cantado, que era lo importante. Ya el resto para mañana. Se nos ha olvidado silbar. Sí, claro. Tenemos una boda en Irlanda, sí. Radiofónica. Radiofónica, sí, a ver si la hacemos aquí también algún día. Pues sí, sí, sí, ya lo contaremos mañana. Que les deseamos que sean muy felices. Que sean muy felices. Y mucha felicidad, mucha paz. Que no lo somos los demás, pues, armonía, que lo sean ellos. Armonía para todos. Que se vayan de luna de miel. Claro. A la atracción turística. Pues ya está. Pues eso. Organizado. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego, goma espuma, por nuestra parte nada más. Hasta mañana, que se dé bien.